or lease from in the morning. Sigue buscando y no la encontrarás porque ya estás en ella. En la mejor emisora de toda la red, donde encontrarás información, entrevistas, toda la música anime, hip-hop y G-Rock. Solamente aquí en Radio Anime Nexus. Hokkaido から Saltillo までみんなが El Cubil de la Secta を聞いている。金曜日の毎晩8時号から9時号までにライブプログラム。それから9時号から10時号まで特に専門のプログラムある。 Lasciate ogni speranza, voy que entrate. El Cubil. Bienvenidos a la secta. El Cubil de la secta. El Cubil de la secta. Secta. De la secta. Estás escuchando El Cubil de la secta. Bienvenidos. Desde la zona bonita de Saltillo, la zona bonita de Saltillo, transmitimos para ti. Esta es XHSA, la reina 100.9 FM. La que manda con 50.000 watts de energía, bañando con nuestra señal el precioso valle de Saltillo y más allá. Estudio y oficinas en Boulevard de Carranza 2490, quinto piso, Colonia República. XHSA, la reina, una emisora de Radiorama de México. Gente que revoluciona la radio. Saltillo, México. Saltillo, México. Línea Siga. 439-109. Tu conexión al más allá. Este martes 3 de junio, en punto de las 10 de la noche, El Cubil de la Secta. Nuevamente en un programa especial de la Ouija. De la Ouija. Solo por La Reina 100.9 FM. La Santísima Productos Esotéricos presenta. Desde los tiempos más remotos, lo desconocido siempre nos ha inquietado. La Reina 100.9 FM presenta En Vivo. Quizá no descubramos todos los enigmas, pero trataremos. ¡Cuidado! Ya está aquí Santiago Segovia en vivo. Síguenos en nuestras redes sociales. www.lareinafm.com.mx. Vía Twitter, arroba en vivo FM. Nuestro correo electrónico en vivo 100.9 arroba gmail.com. En vivo arroba lareinafm.com. Facebook en vivo. Sean bienvenidos a una emisión más de su programa en vivo a través de La Reina 100.9, a través de la frecuencia líder. Como ya lo estábamos comentando desde ayer por muy temprano empezamos a publicar que iban a estar nuestros buenos amigos del Cubil y de la secta nuevamente transmitiendo totalmente en vivo a través de su estación vía internet y a través de La Reina 100.9 FM. Y bueno, también Adrián Escalante, va a ser Cristian de Eteria. Muchísimas gracias. Y hoy vamos a hablar de la cuestión de la Ouija, pero antes doy la bienvenida a mis invitados aquí en los estudios de en vivo. Muchachos, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches a todos. Muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotros a través de Animanexus. Animanexus, ok. Estamos transmitiendo totalmente en vivo. Ya tenemos personas conectadas. ¿De qué partes ya? De todo el continente. Órale, excelente. Nuestro amigo de Uruguay. Bueno, de Perú. Sí. Tenemos aquí a mucha gente de la República Mexicana. Perfecto. Todo el mundo de habla hispana. O sea, el Cubil de la secta, mucha gente lo sigue, ¿verdad? Siempre, ya tienen sus fans también. Ya tenemos nuestros fans en México y una gran base de seguidores en el cono sur de nuestro continente. Por alguna razón les encantamos por allá. Qué bueno, eso habla de hacer las cosas bien, créanme, muchachos. Eso ahí está reflejado, ¿no? Ya que ahorita, pues, ¿quién no transmite por internet, no? Claro. Pues claro. Sí, debido. Es muy fácil ya transmitir por. Así es. Un nuevo mundo. Un nuevo mundo. Sí. Así es, muchachos. Bueno, pues también ya estamos conectados a través de los dos face de en vivo, a través vía Twitter, a través también de www.lareinafm.com.mx. Y bueno, ya estamos por comenzar este programa. Adrián Escalante, bienvenido también, parte del equipo. ¿Qué tal? Líder del equipo Spectrum. ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo están? Buenas noches. Pues nos encontramos con un panel de lujo esta noche. Sin duda este tema polémico y de mucho interés en general. Seguramente para todos los interesados les será bastante productivo el tópico de hoy. Así es, también nos acompaña Cristian. Buenas noches, ¿cómo estás, Santiago? Bienvenido. Muchas gracias. Muchísimas gracias, nos acompaña René. René Gil González. ¿Qué tal, René? ¿Cómo estamos? Todo un conocedor de datos, fechas, ¿no? Muchas gracias, les agradezco mucho. René Gil González, miembro del grupo Eteria, de investigación paranormal Eteria, y del Cubil de la secta, grupos ligados a Anime Nexus. Sean pues bienvenidos todos y esperamos que tengamos una muy padre discusión, una lluvia de ideas, que se discutan ideas. Aquí, que todos salgamos con alguna semilla de duda, con ganas de esclarecerla, con algunas ideas o dudas aclaradas, que sea una noche productiva. Perfecto, a mí nos acompaña el ingeniero Miguel Navarro González. El ingeniero Miguel, muchísimas gracias y bienvenido. No, muchas gracias por la invitación. Y nos acompaña nuestro amigo Joe Martínez, el iniciador del grupo, del proyecto de Eteria. Joe Martínez, así como se hizo así como medio tejano, ¿verdad? Así como medio tejano, como el grupo, no. como no. Oye, como el grupo de Joe López, ¿no? Su grupo más. Sí. De hecho, hay un cantante, Joe Martínez, que, ¿sí? Que es tejano, sí. Así es. Okay, no, pues bienvenidos, muchachos. Vamos a hablar de un tema muy, muy interesante. La cuestión es hablar del tema de la Ouija. Que muchos que porque es un juego, donde se originó, es cierto, es mentira, que es un portal, que no se pueden deshacer de esta tabla, que la queman y nada. Yo creo que es mucho material, ¿no? Para un solo programa, René. Sí, definitivamente sí. Solamente hablar de la historia de la Ouija nos llevaría a un programa y quizá no acabaríamos. Luego podríamos empezar a hablar de la historia, de lo que la gente cree sobre la Ouija. Luego podríamos hablar sobre las críticas a la Ouija por el lado científico y por el lado religioso, ¿no? Así es. Podríamos. Pero sí, o sea, es un buen tema el que iniciamos, porque creo que es muy importante tocarlo, porque en la actualidad yo creo que es el método, uno de los métodos más populares de contacto con lo paranormal en nuestro país, por lo menos en nuestros países de habla hispana, también en el mundo anglosajón, pero he notado que es el mundo latino, el que como que se siente más atrapado, más cautivado por la Ouija. Por la cuestión de la Ouija, que siempre el ir a un cementerio como que tiene que ir ese ingrediente, ¿no? La Ouija, una sesión, cuestión de paranormal, de contactos con el más allá, siempre hablar de esta tabla. De hecho, fíjate, ayer, como ayer lo, estuve hablando de ese tema, que iban a estar ustedes con nosotros, había personas, una persona me dijo, oye, ¿por qué? Porque antes se le vendía como un juego y se le vendía en un súper, así como cualquier cosa, como algo inofensivo. Bueno, eso se sigue haciendo, solo que en México, por la mala publicidad que tiene, es raro que, por ejemplo, aquí en Saltillo se le encuentre en los súper, pero uno va al Estado de México, saludos para los que nos escuchan allá, puede ir a un supermercado y agarrar una ouija de cualquier marca. En Estados Unidos, la ouija originalmente la patentó Parker Brothers, la marca de juegos Parker Brothers, que ahora la compró Hasbro, me parece. Es Hasbro. Ahora las ouijas son marca Hasbro, son una marca registrada. Puede uno venderlas, comprarlas. Eso sigue ocurriendo. Vuelvo a repetir, es la mala fama que ha hecho que los comerciantes, las grandes cadenas de autoservicio consideren mejor no meterse en esa mala publicidad, pues, pero sigue siendo un objeto que se vende en la sección de jugueterías en muchas partes del mundo, si no es que en todas. Así es, decía una persona, tenía la duda el día de ayer, dice, oye, ¿por qué si hablamos de que es algo muy delicado, donde son portales, ¿por qué venderla como cualquier cosa? Y le digo, es cierto, antes así lo encontrabas, ¿no? En cualquier centro comercial, en el departamento de juguetería, ahí estaba ese juego, ahí estaba esa tabla. Y fíjate que hablando de esto, hace un tiempo salió un kit de que traía Ouija, traía péndulo, traía, bueno, varias cosas, se llamaba, creo que esotérica. Eso sí, sí lo tienes tú, Adriana. Me suena. Es un juego, O sea, eran varios, ¿no? Sí, viene un kit completo de juegos para, digamos, llevar la práctica del espiritismo. Y si es correcto lo que comenta, viene una Ouija, viene también un péndulo, vienen algunas cartas para el tarot. Pero el péndulo, ¿de qué está hecho? El péndulo puede ser hasta una tuerca, el péndulo. Sí, el péndulo no hay problema de que tiene que estar hecho. Pero fíjate que a mí me llamó la atención esto, porque hubo alguien que la trajo aquí al estudio de en vivo y lo buscamos en internet. Y creo que fue en Mercado Libre. Y todo el mundo lo estaba vendiendo y creo que hasta en 50 pesos. Y varios daban la explicación que ya se querían deshacer de eso, porque habían pasado cosas extrañas en sus casas. La mayoría de las personas, fíjate, lo estuvieron vendiendo por esa razón. Se me hizo muy extraño. Yo, de hecho, yo tuve la Ouija, yo jugué con la Ouija mucho tiempo, pero pues ahora sí que jugar porque nunca pasó nada realmente. Yo la vendí porque nomás me estaba estorbando ahí en un librero. Y digo, pues no pasa nada, no sucede nada, no. Entonces la vendí creo que por 50 pesos también. Pues, la conocí era de Monte Carlo, por cierto, la Ouija. Sí. En el caso yo también tuve una Ouija, había una muy interesante revista ya a finales de los años 80, es una revista española. ¿Año cero? No, Lo Desconocido. Ah, okay. El director Manuel Jiménez del Oso, que en paz descanse, uno de los grandes investigadores, bueno, uno de los, ¿cómo decirlo? Pues iniciadores de esta. Precursores de la investigación paranormal. Fundó esa revista. Cuando terminó esa revista, luego ya fundó esta que mencionas. Okay. Él en una de los fascículos que todavía tengo, venía una Ouija. Ha sido la única Ouija que he tenido, muy padre, pero antes de que pudiera hacer algo, mamá la encontró y la quemó. Y yo. ¿Pero por qué? Ya nunca, ya no compré una. Pero claro que las he visto. Todavía hace 10 años las vi en un súper. No me acuerdo si aquí en Monterrey, pero todavía las vi. Yo la llevé aquí en un súper, en una cadena francesa que estaba allá por el periférico Echeverría. Ah, ok. Ahí yo también la llegué a ver. Que ahora ya es de color naranja con una S. Ok. Bueno, Yo no alcancé nunca a utilizarla. Tengo entendido que, bueno, vamos a hablar de el método, ¿no? Lo que se dice que se debe hacer con ellas. Así es. Fíjate que me da gusto que los integrantes que están ahorita en el programa hayan tenido esa experiencia, ¿no? Con la Ouija. Que afortunadamente, que hizo, no, por ejemplo, decía Joe Martínez, ¿verdad? Sí, así es. Joe Martínez decía. Él dice, pues nunca pasó nada, realmente. Ahorita vamos a platicar contigo de cuáles eran este tipo de sesiones. Muchas veces, fíjate, yo he tenido en el transcurso de más de 5 años del programa, experiencias de jóvenes que me hablan y dice, muchas veces para ponerle más, como más pimienta al ir a jugar, era irnos al monte. Y créeme que este joven era de los que él y otro ya no se venían hasta que el espíritu o el ser que contactaban, decía, ya se pueden ir. Y eran 4 o 5 de la mañana cuando se venían a sus casas. Uh-huh. Y te digo, vamos a hablar de todo eso. Todo lo que se dice de que si es realmente es verdad, es mentira todo esto. Y bueno, vamos a hablar. Y tenemos a los expertos de integrantes del cubil de la secta que estamos. Están aquí reunidos con nosotros. Vamos a iniciar. ¿Dónde inicia todo esto, René? ¿O cómo quieres empezar? No sé, como tú quieras. Ahora sí que estás en tu programa. Desde el inicio del espiritismo, con las hermanas. Iniciamos, pues sí. ¿De dónde viene esto de la Ouija? Que es algo muy moderno. Sí. Perdón. Yo pongo a hablar acá. Bueno. Ahí está. Bueno, en fin, no sé qué pensar de esto. La Ouija es algo moderno. Yo creo que pues estaremos de acuerdo. Hay algo en la antigua China llamado el Fuji, que es una especie de Ouija antigua. Algo parecido para comunicarse con, no específicamente con los muertos, sino para cualquier ser incorpóreo, ¿no? Se decía para los shins, las deidades, las entidades malas, los desencarnados, lo que a uno se le ocurriera. Que no era más que una como cajita de arena en donde había arena o cenizas de incienso y alguien con una varita se ponía el brazo lánguido, se concentraba, o sea, al decirlo ponía lánguido, se ponía, lo soltaba el brazo, ponía en el centro ponía en este material la varita, soltaba el brazo y empezaba a moverse como escritura automática sobre estas, con una especie de péndulo. Uh-huh. Pero lánguido el brazo. Y se empezaban a formar kanjis, o sea, ideogramas. Eran muchas técnicas que se utilizan para poder comunicarse con los espíritus. La escritura automática, no sé si ya la hayas explicado anteriormente. No. Bueno, pues ya es lo mismo, básicamente. O sea, uh-huh, de que se concentran y todo eso. Y dibujan en una hoja con los ojos cerrados, no saben ni el que están dibujando. Y de repente aparecen palabras. Palabras. Textos, o sea. Es algo así, y es, pues si nos vamos cronológicamente, yo creo que es la versión documentada más antigua, sí, de algo parecido a una Ouija. Uh-huh. Sí, allá, en la, okay, China, hablamos de siglos antes de Cristo. Okay. Ha habido otros métodos de contacto con lo oculto ha habido después de estos, pues bueno, los métodos de adivinación. El péndulo, el tarot. Bueno, el tarot es para contactar. Adivinación. El péndulo habla de detección de energías, que se usaba para detectar agua, inclusive. Que okay, la famosa radiestesia. Así es. Pero algo más parecido a la Ouija, bueno, creo que tendríamos que irnos al inicio del espiritismo en el siglo XIX. Uh-huh. ¿Dónde nace el espiritismo? En Estados Unidos. Sí, nace en Estados Unidos con las hermanas Fox, eso lo habíamos comentado. Uh-huh. Tres hermanas que ellas afirmaban estar en contacto, que había un ser en su vivienda. Vivían en una como granja muy apartada. Sí, de la civilización. Una pequeña casa, sí, así apartada de toda la gente. Claro, es que era un pueblecito llamado, sí, Heightsville, que era de esos que está la casa aquí, la otra está allá, la otra colina. Sí, como decir aquí un ranchito, un ejido. Un ejido. Sí. Ellas venían de un entorno puritano, protestante, puritano y protestante, y ellas afirmaban tener un un ente en su casa. Uh-huh. Y buscaron la manera de comunicarse. Sí, le pusieron un nombre, no recuerdo ahorita. No, yo tampoco recuerdo el nombre. Pero el clásico, la manera de comunicarse de con este ser eran los toquidos. Sonidos. Ajá. Toquidos. Un sí, ¿cuántos eran para un sí y uno? Uno era para un sí y dos era para dos, no. Para dos, ¿no? Para dos, no. Ok. Sí. Eso es lo que todavía se utiliza, esa técnica de comunicación, y se llama en inglés rappings. Cuando uno se escucharon rappings were heard, es que se oyeron ruidos, sonidos, toquidos. El rapping es exactamente el toquido en alguna parte no especificada de la casa, que dices, pues sonó por allá, pero no puedes decir exactamente, sonó ahí en esa esquina. Uh-huh. Sonó por allá. Entonces ellas lograron, pues bueno, ellas se comunicaron con este ser, le dijeron, a ver, dinos un toquido para sí, dos para no, y empezaron a comunicarse con este ser. Se hizo una sensación mediática en aquella época, sin internet ni radio, y bueno, y se hicieron una sensación, se corrió la voz, mucha gente empezó a ir a presenciar los fenómenos, y dicen que los presenciaron, que escuchaban los toquidos, que también se escuchaban como rasguños. Uh-huh. Todo lo... Yo le veo todas las características de un poltergeist inteligente. Ajá. O sea, un poltergeist, un espíritu, una entidad, un fenómeno, vamos a decir, que mueve las cosas, que hace ruido, pero este parecía tener inteligencia. Tradicionalmente los poltergeists solo son como si fueran manifestaciones de ira o de angustia. Así es, que en el mundo de los fantasmas, el que puede hacer, inclusive hacer daño a una persona, mover objetos, bueno, ¿verdad? Desde el poltergeist, que es lo más... Golpes, incluso gente de golpes, pellizcos, empujones, y claro, puede aventar cosas. Muebles grandes. Sillas, mesas, ventanas, algo así como lo que pasó en Actividad Paranormal. Lo ilustran perfectamente. Sí. Lo ilustran así, exactamente. Pero este parecía tener inteligencia, porque empezaron. El fenómeno se empezó a tranquilizar cuando ellas empezaron a comunicar. Como, o sea, si el espectro empezó a sacar todo lo que tenía. Como si fuera un psicoanálisis así espectral, más o menos. Exactamente. De hecho, en el caso documentado, se habla de que era un hombre. Más bien, ellas hicieron alguna vez en una sesión la pregunta de que si era un hombre. Él comentó que trabajaba en algún tipo de construcción de esa época. Uh-huh. Y posteriormente el caso tomó más magnitud ya después de que las hermanas Fox dejaron de vivir de ahí, y cada una se fue por su lado para difundir, digamos, el mensaje de que ya habían, uh-huh, logrado entablar comunicación con algún tipo de entidad. Tomó credibilidad el caso precisamente porque años después, al remover la instalación, encontraron el cuerpo de un ser masculino ahí, lo que empataba con lo que ellas decían, de que era un hombre con el que hablaban. ¿Qué? Entonces, quizás, digamos, vamos a ponernos en el supuesto de que realmente contactaron con una entidad. Esto querría decir que la entidad quería contar su historia, quería hablar, o sea, calmó su furia hablando, comunicándose, haciéndole caso. Y bueno, fue la gran noticia. Esto fue ya para finales del 19, 1800, después de la guerra civil de Estados Unidos, de la guerra de secesión. Sería 1880 y tanto, sería más o menos esa década. Desconozco la fecha ahorita. Que después hicieron populares esas mujeres porque era como una herramienta, ¿no? Para contactarse con la gente, con sus seres queridos que habían muerto precisamente en esa guerra. Bueno, es que claro, bueno, el ser humano siempre ha vivido en el conflicto y siempre ha vivido en la angustia de que ha perdido a los seres queridos y se resiste al cambio. Si algo sabemos de la naturaleza es que lo único constante es el cambio. Pero los seres humanos no queremos. Entonces, no podemos aceptar que las cosas se van, que todos, que somos, como decía Kansas, polvo en el viento. Uh-huh. Entonces, no podemos admitirlo y queremos a fuerza estar. Nos anclamos en eso. Nos anclamos, no la queremos. La resistencia al cambio. La resistencia al cambio, no queremos dejar ir. Llegan estas muchachas, los periódicos de la época, la gente empieza a decir, oye, espérate, ellas ya tienen pruebas, no solo de lo que nos dice la religión, sino pruebas ya físicas, ¿cómo decir? Sí, físicas o presenciales, sí, de que no todo se acaba, de que se continúa de alguna otra manera. Es una gran esperanza para la gente. Aquello prende, inmediatamente la gente empezó a intentarlo, contactar con espíritus, gente también que intentaba contactar específicamente con los espíritus que le interesaban, sus familiares, sus hijos muertos. Acababa de pasar la guerra de secesión y efectivamente, como comentas tú, lo que realmente les abre un panorama de esperanza a la gente en Estados Unidos, un país que tradicionalmente es muy, ¿cómo decirlo? Pues muy mocho, muy muy muy religioso, muy mojigato, porque Estados Unidos es bastante mojigato, es una sociedad bastante puritana y mojigata. Sería la primera, debería haber sido la primera sociedad que condenara eso. Y sin embargo no, prendió como pólvora. Así la es. Moda de que podremos por fin hablar con nuestros hijos que se acaban de morir. Nuestros seres queridos en general. En Europa aquello también se hace muy popular. Todos recordamos a Allan Kardec. Que uno de los francés. Sí, francés. Que se pone a... que se pone a escribir bastante sobre el espiritismo. Bueno, Allan Kardec, Annie Besant, todos estos grandes espiritistas de la época. La gente no solo empieza a comunicarse por medio de los toquidos, sino que empieza algunos a decirle qué necesitas para trascender. Sí, para trascender, para comunicarte no con toquidos, quiero oír tu voz. Eso es algo más ya fuerte. Quiero fuerte. Tocarte, quiero... O sea, la gente empieza a dar más pasos. No quiero decir más pasos hacia la oscuridad, porque va a sonar así como que hacia lo malo. No. Empieza a dar pasos hacia territorio desconocido. No estoy diciendo que sea bueno ni malo. En este momento solo estoy diciendo, o sea, la gente empieza a perderle el miedo y empieza, quiero tocarte, quiero ver tu cuerpo, quiero verte otra vez, quiero verte, oír tu voz otra vez. Y empiezan los famosos mediums. Así es. Sí. Oye, René, vamos todos los chavos del cubil de la secta, damos una pausa comercial. Y regresamos con ustedes, ¿ok? Ok. Perfecto, muchas gracias. Estamos totalmente en vivo a través de La Reina 100.9 FM, tocando este tema. Apenas estamos iniciando con el tema de la Ouija. Pero déjeme le digo de nuestros patrocinadores que en La Santísima usted va a encontrar el más amplio y mejor surtido de productos esotéricos, por ejemplo, cirios, oraciones, talismanes, aguas espirituales, veladoras, figuras, estuches, libros y asesorías. Sorpréndete con nuestros precios de menudeo, mayoreo y volumen, grandes ofertas de temporada. Veladora americana, 4 por 100 pesos, vaso grande, o 5 por 100 pesos, la tipo parafina de vaso grande, también hasta agotar existencia, La Santísima. Acude ya en Prestruño, número 561, casi esquina con Jicotencal, o llámanos al 412-2277, 412-2277. La Santísima, para tu comodidad, nos ampliamos y nos remodelamos. Solamente para ti, visítanos. Pausa comercial y volvemos con más. En un momento regresamos en vivo. Desde Saltillo, Coahuila, México, estás escuchando. XHSA, La Reina 100.9 FM, la que manda. Una emisora del Grupo Radiorama de México. Gente que revoluciona la radio. Radio que corre por nuestras venas. Este martes 3 de junio, en punto de las 10 de la noche, el cufil de la secta, nuevamente en un programa especial de la Ouija, solo por La Reina 100.9 FM. Adéntrate al más allá y contáctanos en www.lareinafm.com.mx. Muy buenas noches, amigos. Desde el otro lado del océano, los miembros del Grupo Alfa queremos felicitar al programa en vivo de nuestro compañero Santiago Segovia y desearle desde luego que cumpla muchos años más en antena. Enhorabuena por tu estupenda labor, Santiago. Aquí estamos desde España con todo nuestro cariño y siempre que nos necesites. Y nada más, desearte, por supuesto, toda la suerte del mundo, un gran abrazo y un saludo a todos los amigos de México. Es un relato, una experiencia o una historia que tratar. Llámanos, Línea Sica, 439-1009. Ya estamos de regreso para contar más historias de terror en vivo. Estamos de regreso a través de La Reina 100.9 en su programa en vivo. Y bueno, platicando ya con los muchachos del Cubil de la Secta, con René, con el ingeniero Miguel, también con Adrián Escalante, con Cristian y con John Martínez. Y regresamos a hablar de todo esto. Estamos hablando de los orígenes, René. Habla este micrófono. Sí, hablando de los orígenes, todavía no llegamos a la creación de la Ouija. Así es. No, miren, vamos a ser sinceros, no sabemos quién la creó, no porque venga de tiempos inmemoriales, a ver. No, vamos a checarlo eso. Ah, bueno, por favor. Tú prosigue. Okay. Pero... Sí, adelante. De hecho, ya me están llegando historias, me están llegando experiencias de todo esto, pero bueno, vamos a platicar. Es cierto, como lo cuenta René, todavía no llegamos a la fabricación de esa tabla, ¿verdad? No, ahorita estamos en pleno boom. Plena eclosión del espiritismo. Consideremos esto de poderse por fin comunicar con los muertos, como si las barreras que siempre habían estado se derrumbaran, vienen en los años en los que la ciencia empieza a ser una. Empieza a avanzar muy rápidamente. Claro, la revolución industrial ya había pasado. Avance científico siempre había habido, pero al final del siglo XIX daba la impresión de que la ciencia muy pronto iba a poder explicarlo todo. Ya había el ferrocarril que conectaba en cuestión de días distancias, lugares que antes podía uno tardarse meses. Entonces, ya había ya estaba el vuelo. Todavía no se inventaba el aeroplano, pero el vuelo en globo ya era común. Ya había desarrollo. Ya había trabajo hecho. Otto Lilienthal ya había logrado volar. No fueron los hermanos Wright, fue el alemán Otto Lilienthal. Solo que él no tenían un motor tan fuerte sus aviones. Por eso el crédito del aeroplano es de los hermanos Wright. Pero con todo esto, con todos estos avances, desde luego que la mentalidad del mundo era ya no, todas las barreras se van a desmoronar frente a nosotros. La barrera de la muerte, con todo esto, parecía confirmar lo que estaba viviendo la gente. Por eso yo creo que es una de las razones por las que prendió tan fuertemente. Claro, desde el inicio tuvo sus detractores. Las comunidades religiosas, pues bueno, principalmente, ¿verdad? Y bueno, y también quienes proclamaban que todo era un inmenso fraude, como Harry Houdini, ya en esas épocas también. En algún momento de finales del siglo XIX, alguien registra la Ouija. Ya en todo este tiempo salieron muchos métodos para que los desencarnados se pudieran comunicar con mayor efectividad que los toquidos. Lo que era muy popular a finales del 19 era se llama table tilting, que sería como el ladeo de la mesa. Se ponía una mesa y se suponía que la debía mover el espíritu. Estaba uno en sesión. Recordemos, o sea, bueno, el espiritismo, la práctica fundamental del espiritismo era en grupo. Una persona que es un médium, todos nos tomamos de las manos, todos estamos juntos, concentrados, como si todos fuéramos a lanzar nuestra energía hacia el médium para que pudiera contactar con el espíritu. Lo que quisiera que quería decir eso, de que lanzarle la energía, lo que quisiera que quisieran decir con eso. Y la mesa hacía movimientos, como una manera de... una forma más de esto de los toquidos, de los rappings de las hermanas Fox, pero empezaron a salir mesas preparadas especialmente, mesas redondas que alrededor tenían letras para donde el espíritu movía o ladeaba la mesa. Okay. Se seleccionaba esa letra y había alguien que estaba tomando nota. Y así se iban formando los mensajes. En algún momento a alguien se le ocurre, pues vamos a hacer una tablita. Una mesita más chiquita. Que no sé si todo el alfabeto y símbolos así, sino pues una tablita más chiquita. Le ponemos ahí organizadas las letras y algunas palabras útiles. Y que de alguna manera se utilice eso para comunicarse. Y a finales del 19 alguien lo patenta en Estados Unidos. Sí, el estadounidense Elijah Jefferson Bond. Así como su invento, bueno, él dijo, yo lo inventé, pero es impreciso este dato. O sea, dicen que el 28 de mayo de 1890 la patente fue registrada bajo este nombre. Que Ouija es alemán y... Sí, de hecho son dos, sí, son dos palabras que hacen referencia a la palabra sí. Oui en el francés y ja en el ya. Alemán. En alemán, ya. O sea, diría Ouija. Okay. En pocas palabras. Bueno, de hecho en inglés tú así dices The Ouija board. Aunque bueno, ese fue un término que acuña William Fult, que es otro, que es quien compra luego la patente de la Ouija como tal. Se la compra a estas tres personas, que son el que ya mencionaron, Elijah Jefferson Bond, Charles Kennard y William Maupin, que son las tres personas que están involucradas en este asunto de la patente original de la Ouija del año de 1890 es cuando... Sí. Y nos damos cuenta que ahí estaba ya el espíritu mercantil, o sea, nació como un producto para venderse. ¿Qué? De hecho. Era la tablet del siglo XIX. La tablet del siglo XIX, exactamente. Lo único que le faltaba era videos. Fíjate, porque... Y bueno, ¿cómo fue su lanzamiento? La gente, como decías tú, René, pues muy, ahora sí, muy dedicada a la iglesia. ¿Y cómo fue tomado esto de que ya cualquiera lo puede tener en su casa? Bueno, pues definitivamente, vuelvo a decir, la religiosidad cristiana protestante fundamentalista de Estados Unidos, lo primero que hace es condenarla. El diablo está en tu casa. ¿Cómo es eso? La Biblia claramente condena el intento de comunicarse con los muertos. Entonces no había que echarle mucho coco para darse cuenta que lo empiezan a condenar inmediatamente. Claro, eso no frena la popularidad del espiritismo y de la Ouija, que, como digo, se patenta, se empieza a vender y por eso es tan popular ahorita, porque por esto que ustedes comentaron, la patentaron con el objetivo de comercializarla y la comercialización tuvo éxito, por eso ahora la Ouija es tan conocida, tan popular. Así es. Y no las mesas, por ejemplo, estas, entre muchos otros aparatos que se crearon para ello. Sí, se crea la Ouija, empieza la popularidad y pero aún así lo popular hasta mediados del siglo XX, ya entramos al siglo XX, la Ouija realmente se hace popular, bueno, más bien se hace sinónimo de comunicarse con los muertos hasta 1930, 1940, más o menos, no tengo las fechas exactas, pero todavía gran parte, el inicio del siglo XX, más allá de los años 20, es la sesión espiritista. Gente que se reúne, es más, lo que era, lo que estaba de moda en esos años era el médium que es poseído por el, por algún espíritu que presta su cuerpo y habla a los asistentes. Y bueno, este, y algunos médiums más atrevidos, la creación de ectoplasma. O sea, exacto, eso era lo que iba, es cuando saca, o sea, que si hay fotografías, ¿no? De que inclusive volando ahí alrededor de la mesa y, sí, y esta, esta forma, el ectoplasma, creo que se llama. Sí, que sale por cualquier agujero que hay en el cuerpo. Exactamente. Por todos los orificios que hay en el cuerpo. De hecho, hay una alusión bastante interesante de Sir Arthur Conan Doyle, el autor de Sherlock Holmes, ya en los finales de su vida, en los últimos años, él ya se dedicó al espiritismo, ya de lleno. Entonces hay una crónica que hace muy padre de estas sesiones que tuvo, y tiene una, y lo dice, es una de mis preferidas, de hecho, dice que está en la mesa, está en la sesión espiritista, hablando del ectoplasma, y la médium empieza a sacar su, pues, el material para generar el espíritu, ¿verdad?, para que el espíritu tome la forma, y dice que vio a una mujer a un lado de él, a una mujer perfectamente formada, y cuando él la quiere tocar, porque está embelesado, está como yo, que yo también quiero así tocar a un fantasma, así, a ver si hay la posibilidad, él la toca, esta tipa se empieza a desintegrar, pero se desintegra, y lo dice textualmente, la cara se le voltea totalmente al revés, los ojos se le salen de las órbitas, queda la pura quijada sin nada de cara, y se empieza a desmoronar, a deshacer. Y esa es una de las crónicas que, hablando de ectoplasma, pues, okay, manejó Arthur Conan Doyle. Pues, entonces, el ectoplasma sería la, que un material que se crea para darle, entonces, como un molde, para que el espíritu forme un molde donde va a poder interactuar con el mundo. Exactamente. Okay, y como a su tacto, decía Arthur Conan Doyle, ¿qué era? A su tacto era algo aceitoso, viscoso. Perdí la... frío, ¿no? era frío, aceitoso y o sea, era asqueroso al momento de tocarlo. O sea, era una secreción corporal, no sé qué pueda ser. Que pudo haber sido. Y me parece que hay incluso casos en los que después de tocarla se desmoronaba, dependiendo, no sé, la habilidad de... No supe de más casos documentados de eso, pero es posible que... Y sí haya pasado más. Yo recuerdo haber sabido de algunos investigadores que, sobre todo, bueno, la Sociedad para la Investigación Psíquica de Inglaterra, que fue un cuerpo que nació, ahora sí, con científicos, con gente muy preparada, gente del campo de la electrónica, que estaba en su apogeo, que desarrollándose en esos años, gente de botánicos, biólogos, gente muy preparada de su tiempo, que la fundaron para, pues, analizar todo este fenómeno del espiritismo. Uh-huh. Y algunos de ellos, en algunas sesiones con algunos médiums, con ese espíritu, pues, de investigador que tenían, se soltaban y lanzaban la mano para tocar al ectoplasma, el espíritu, lo que se formaba ahí, ya sea fuera el fluido saliendo de los orificios de la persona o ya el espectro formado, habiendo tomado forma a través, sí, de ya eso. Es como plastilina, como si fueras a formar un cuerpo de plastilina. Exacto. Pero en ese caso el fantasma, el espectro, empieza a absorber eso y empieza a rellenarse como un... Ajá. Como un envase vacío. O sea, vaya. Y algunos cuentan que lo tocaron, sintieron así como decías, que dijo este Sir Arthur Conan Doyle, que se empezó a deshacer en cuanto lo tocaron. Sí, sí, es inmediato eso. Otros dijeron que aguantó, pero que al momento que, contra las protestas del médium, se pararon a prender la luz para examinarlo y se desintegró. Pero hay algo que recomienda el médium. El médium dice: no se suelten de las manos porque se pierde la conexión psíquica y la fuerza elemental que estamos generando todos. O sea, por eso no permiten. Por lo mismo, mucha gente se levantaba. Y por ejemplo, muchachos, en aquellos años, pues era difícil, ¿no? Me imagino. complicado a hacer esto una charlatanería, por ejemplo, cuando surgió el electroplasma, pues cómo hacerlo, ¿verdad? O sea, no había los medios. Pero en la actualidad se habla de esto. No hay, como que en la actualidad ya no, ¿verdad? Ya no hay este tipo de manifestación. No, ya, de hecho, ya lo único que sabía, yo supe del ectoplasma por los cazafantasmas, toda la película. que lo retomaron ellos. Lo retomaron, sí. Claro. Ajá. Pero ya en la actualidad no. Lo que pasa es que, bueno, hubo una serie de incidentes con varios mediums. Claude Berant, no, en un momento recuerdo bien cómo es el apellido. Ella, una medium francesa muy famosa, entre muchos otros en los que se descubrió fraude. Es decir, veían los investigadores que el ectoplasma que estaba saliendo de ella como que traía letritas. Y se fijaban bien y sí, o sea, parecía, tomaban el ectoplasma o lo fotografiaban, traían unas camarotas de las de aquella época, los analizaban y veían letritas y empezaban a leer las noticias de la semana. Y decían, ah, un análisis más cercano, se daban cuenta que esta medium había hecho algo con periódicos para tipo papel maché. Tipo papel maché. Y se le dio mucha publicidad a estos casos. Entonces, cayó en un descrédito esto del ectoplasma que se olvidó. Los mediums que quedaron, claro, todo esto tuvo su auge y luego tuvo, pues claro, su caída el espiritismo. No se ha parado el espiritismo, pero esa popularidad que tuvo de finales del siglo XIX a mediados del XX más o menos, sí decayó, entró en decadencia. Y pues ya los últimos mediums que quedaban, y hasta la fecha, ya no hablan de ectoplasma ni tratan de materializarla. Y quedó en el olvido. Ya muchos mediums nuevos ni saben, solo conocen la técnica de prestar sus cuerpos para. Y ahora con los medios electrónicos, pues ya no es necesario tanto de la necesidad de buscar el ectoplasma. Digo, ya tenemos pues las grabadoras de audio, tenemos las cámaras de video, tenemos otras maneras de sacar evidencias. Así, bueno, la vez pasada que tuvimos el primer programa de El Cubil de la Secta, hablábamos eso del investigador paranormal, que ahora tenemos muchas ventajas, pero a la vez muchas herramientas en contra, ¿no? O sea, con la cuestión de tecnología, porque podemos manipular alguna fotografía. Claro. Bueno, tienes también la ventaja de identificar un fantasma, una foto, decir, oye, esto es real, esto es falso. Pero también la tecnología te sirve para hacer muchísimos fraudes. Exacto. Claro. Vamos a una pausa comercial, muchachos. Regresamos con ustedes. Estamos en vivo a través de La Reina 100.9. Pausa comercial y volvemos con más. En un momento regresamos en vivo. Bueno, para mis amigos de En Vivo les habla Carlos Trejo. Muchas felicidades, los quiero mucho y sigan adelante. Desde la zona bonita de Saltillo. La zona bonita de Saltillo. Transmitimos para ti. Esta es XHSA, La Reina 100.9 FM. La Reina 100.9 FM. La que manda. Con 50,000 watts de energía. Bañando con nuestra señal el precioso Valle de Saltillo. Y más allá. Estudio y oficinas en Boulevard de Carranza 2490, quinto piso, Colonia República. XHSA, La Reina, una emisora de Radiorama de México. Gente que revoluciona la radio. Saltillo, México. Saltillo, México. Este martes 3 de junio, en punto de las 10 de la noche, El Cufil de la Secta. Nuevamente, en un programa especial de la Ouija. De la Ouija. Solo por La Reina 100.9 FM. Línea Cívica 439-1009. Tu conexión al más allá. Continuamos por La Reina 100.9. Muy buenas noches, amigos. Desde el otro lado del océano, los miembros del Grupo Alfa queremos felicitar al programa en vivo de nuestro compañero Santiago Segovia y desearle desde luego que cumpla muchos años más en antena. Enhorabuena por tu estupenda labor, Santiago. Aquí estamos desde España con todo nuestro cariño y siempre que nos necesites. Y nada más, desearte, por supuesto, toda la suerte del mundo, un gran abrazo y un saludo a todos los amigos de México. Ya estamos de regreso a través de La Reina 100.9 FM y continuamos hablando de este interesante tema, el tema de la Ouija, con los especialistas del cubil de la secta. También está Adrián Escalante, líder del equipo Spectrum. Y bueno, ya regresamos con ustedes, muchachos. Ya estamos de nueva cuenta, René. Tengo varias historias, varias experiencias que me han enviado. No sé si quieren que se las platique. Sí, adelante. Sí, muy bien. Dice, por ejemplo, Frankie Jiménez me comenta lo siguiente. Dice, buenas noches. Yo no he tenido ninguna experiencia de jugar en esto, pero dice, yo cuando tenía 13 años, estaba en casa de mis vecinas y en su ventana afuera tenían un cubo mediano con agua negra mezclado con azul y dentro de él tenían un dado que decía sí y no. Quizás, dice, y me dijo que era una de estas. Y la tenían afuera en el sol porque pasaría algo malo. Quiero saber si es parte de esa tabla, dice, o nada que ver. También me comenta, bueno, este sería que otro sistema de adivinación. Pues mira, es que realmente el sistema para de comunicación será el que se te ocurra. La Ouija se le ocurrió a alguien a finales del siglo XIX. A los chinos se les había ocurrido el Fuji. En la Biblia hay varios que se utilizan para comunicarse en esta ocasión con Dios. Hay no sé si viene en la Biblia o nada más en la tradición talmúdica hebrea, pero están las piedras Urim y Tumim. Serán piedras, una piedra blanca y una negra metidas en un saquito. Se hacía la pregunta y se esperaba que Yahvé, que Adonai, que Dios, okay, respondiera. Y bueno, de hecho, la pirinola es de origen hebreo. ¿La pirinola con varias caras? Sí, okay. Es de origen hebreo. Exactamente, tiene varias respuestas y era un método de adivinación. Ahora es un juego, pero originalmente tenía varias. Toma uno, toma dos, todos ponen. Bueno, sí, eso decía así, ahora. Pero originalmente decía, bueno, no sé, la verdad, no sé, okay, qué dijera. Drebel, no me acuerdo el nombre, pero es Hay respuestas de sí, no, tal vez, quizá. Con Capulina. Sí, sí, pero efectivamente tenía respuestas. Y también era para que el cosmos, el universo y Dios se comunicaran a través de eso. No forzosamente eran malos, era una manera de comunicarse con la divinidad. Tenía, okay, que estar en sintonía con la divinidad quien hiciera la pregunta, no estar tratando de comunicarse de ir en contra de lo que su tradición religiosa decía. Entonces, yo creo que esto que comenta esta persona, Frankie, es un método tan válido como la Ouija, porque, okay, lo que importa, y es algo que queríamos comentar, es uno, la puerta, y ahorita lo comentamos más a fondo. ¿Sí? Perfecto, muy bien. Dice Gabriela Patricia, me comenta lo siguiente. Dice, cuando estaba en sexto de primaria, mis vecinas tenían una Ouija y nos pusimos de acuerdo para jugar en mi casa, ya que mis padres estaban en curso y llegarían después de las 9 de la noche. Al estar jugando, como eso de las 8 de la noche, se fue la luz y nunca regresó hasta que vinieron los de la Comisión Federal y dijeron que se había quemado la línea de luz y cambiaron todo. No sé si fue coincidencia, ya que pedimos una señal al ser que habíamos contactado. Mis papás supieron que jugamos esto mucho tiempo después. porque sí me dio mucho miedo. Dice, esto fue ya hace 14 años. Imagínate. Pues bueno, esto de... ¿qué piensan ustedes? Bueno, yo estoy formándome una opinión. Yo pienso que no se puede asegurar si fue una señal o no, pero sí tiene mucho que ver porque está manejando energía simplemente. Y ya sabemos que las energías se pueden venir y pasar por donde quiera. Entonces un conducto muy fiable puede ser la red eléctrica. Pero asegurar que realmente fue eso por... principalmente porque fue en el preciso momento. Ajá. Pero no podemos asegurarlo. Pero... que pudo haber sido una coincidencia. Puede ser una coincidencia, como puede ser que sea la razón por la que se fue toda la luz, por lo que se quemó. Pero pues, de que fue un conducto... bueno, que es un conducto de los cables eléctricos. Pues es, y bueno, la Ouija o cualquier cosa, forma de comunicarse con los espíritus, es que tienes que manejar energía. Okay. Puede ser. Fíjate que a mí hace algún tiempo llegué a General Cepeda, estaba en la presidencia de General Cepeda, y apenas habíamos llegado, y digo, bueno, yo lo comenté en voz alta, dije, a ver qué tal se pone esta noche. Oye, se fue la luz. En serio, o sea, se fue la luz. Y dijimos, oye, ¿coincidencia o qué está pasando? Claro que muchas veces he tenido experiencias donde, sin saber qué ha pasado en ese lugar, oye, te sientes mucho calofrío, se pierde la señal de los micros. Cuando hemos llevado la unidad de la reina, se pierde la señal de los micros y dices, oye, ¿por qué, verdad? ¿Por qué a esta distancia? ¿O por qué exactamente en este lugar? Y ya después la gente, la que vive ahí, me dice, ¿sabes qué? Aquí murió una persona, aquí la asesinaron. Y es muy común que pase este tipo de cosas. Y bueno, muchachos, también otra de las situaciones es siempre los jóvenes son las experiencias más con la Ouija, ¿no? Siempre ellos. A mí me ha tocado experiencias, entrevistar a muchísima gente que practica brujería. Y con la Ouija no se mete, no la utiliza. No, con ellos, con la Ouija no se meten, ¿sabes qué? Esto es mi respeto. Yo creo que lo hacen más por la leyenda negra alrededor de la Ouija. Yo creo que lo hacen por el miedo que se les ha inculcado, el respeto que se les ha inculcado a ella. Vuelvo a decir, la Ouija en sí no tiene ningún poder. Es un tablón de madera. O, como decía el Inu, Miguel Roberto aquí, una hoja de papel con plumón pintada. ¿Con plumín? La puerta es uno. Uno es el que tiene los cielos y los infiernos dentro de sí mismo. Y de alguna manera, bueno, yo vuelvo a retomar el ejemplo de esa película de los busquimanos, de los dioses deben estar locos. Con la botella de refresco que le dan ellos una connotación y dicen, es que esto es una cosa maligna. Pero en sí, ellos si no supieran que es una cosa maligna, para ellos es una botella de cristal. En este caso, pues es una tabla que, como ya lo dijo René en el programa anterior y en este mismo, en el cual uno pone esa energía, uno maneja esa energía y finalmente esa es la que cierra ese circuito en el que aparentemente se abriría un portal y entraría entidades o alguna otra cuestión que esté en otro plano del espectro de frecuencias en el cual estamos nosotros viviendo. Sí, okay. Si uno mismo es la puerta, porque bueno, cierta Ouija se hace de madera. Eso quiere decir que el árbol del que se hizo ya era maldito desde el inicio de los tiempos. ¿En qué momento se maldice? O sea, ¿qué pasa? Pues uno mismo lo maldice al momento de... Es lo que digo, uno, o sea, uno mismo le da la energía negativa o positiva a lo que tú quieras. Exactamente. Un cuchillo de cocina, pues es un cuchillo. Sirve, bueno, lo necesitas para prepararte la comida, pero puedes agarrarlo y apuñalar a alguien, matarlo. Entonces son herramientas. Uno mismo es el que hace las cosas. Sí. Dirían los hip hoperos, las armas no matan gente. La gente es la que usa las armas para matar a la gente. Ok, tenemos una llamada, muchachos, de parte de Reina. Reina, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Querías preguntarle algo a los muchachos. Querías opinar sobre qué cuestión. Mira, es que yo le hago preguntas a los colores. O sea, pongo 8 colores cuando hay otra persona conmigo, o si no, son 2. Lo que yo quiero saber es que si tiene algún poder, porque yo les pregunto a los colores alguna pregunta, y a veces siendo para mi lado es que sí, y siendo para el lado de contrario es que no. ¿Tiene algo que ver con la Ouija? Okay, o no? Pero los colores tú los pintas, o me hablabas de unos palillos hace un momento. Sí, o palillos chinos. Ah, o okay. Palillos los chinos, colores, los chinos. Lápices, sí. De color. O colores de color, pintas de pintas. Ok, ¿y esto te ha funcionado, Reina? Sí. Yo le he preguntado varias cosas y me salen ciertas. ¿Esto quién te lo enseñó? Mi mamá. ¿Tu mamá te enseñó todo esto? Ok. ¿Tienes alguna pregunta, René, para Reina? Ok, solo para clarificar. Hablas de de esta actividad en la que uno agarra los lápices de colores, o sea, lápices, palitos, y los pone como formando un cuadro, ¿verdad? ¿A eso a lo que te refieres? ¿O qué? Sí, sí, sí. Ah, ok. No, no creo que tenga nada que ver con la Ouija, pero sí con el mecanismo con el que funciona la Ouija. Uh-huh. O sea, es lo mismo, o sea, son herramientas y tú misma eres la que está buscando esa respuesta y llamas, mandas la pregunta y la respuesta te llega. Ok, Reina. Yo le pregunto o bajo a espíritu de Panchito, Panchito, me tienes que decir, o si quiere contestarme o no, y a veces me dice no, y a veces me dice sí. Okay. Cuando él me quiere contestar, pues ya me contesta la pregunta. Fíjate que aquí Juan Francisco me está comentando lo mismo que está diciendo Reina. Dije, no digas mi nombre. Bueno, ya lo digo. Bueno, hay muchos Juan Francisco, hay muchos. No digas mi, dice, gracias. Yo recuerdo que también hay un juego que se llama Panchito o algo así. Se juega con dos lápices. Hace mucho me acuerdo que lo jugamos. Y sí pasaron cosas raras, como ruidos extraños. Es lo mismo que está diciendo Reina. Y ella también hace esa pregunta a Panchito. Entonces, así se llama. Ese es el nombre que le han dado ahora. Panchito o algo más, o algo así. Yo nada más le hablo a espíritu de Panchito, Panchito, Panchito. Y tres veces lo invoco. Le pregunto la pregunta que yo quiero saber y él me dice sí o no. Ok, mira, esto me suena más a que es una actividad así como un juego, porque suena a juego, y a otra persona ya salió también con esa misma fórmula. Me parece que es un que nace como un juego, pero sí creo que puede tener la misma validez que jugar con la Ouija, porque vuelvo a decirlo, uno es la puerta. Si has escuchado. Sí, porque juego. Ahí estoy abriendo un portal, ¿verdad? A ver. Sí, se está abriendo un portal, de hecho. De hecho, bueno, hay un juego en Estados Unidos muy famoso que se llama Blood Mary o María Sangrienta, que es prácticamente lo mismo. De que, bueno, en esta versión se pone frente a un espejo, se dice tres veces Blood Mary, Blood Mary, Blood Mary, y luego se prende la luz y a ver si aparece atrás tuyo, que se supone que aparece y uh-huh. Luego te mata. Es como el mecánica que tiene allá en Estados Unidos. Aquí tiene una connotación más o menos similar, porque simplemente hay una invocación. Todo proceso de esto de comunicación y todo es se tiene que mandar un mensaje para recibir una respuesta. Entonces se está invocando en ese preciso momento. No, aquí ya no hablamos si de Panchito, si es Mary. El chiste es de que aquí estás abriendo la puerta, independientemente si es un juego básico, si es un juego muy complicado, es una puerta que se está abriendo y hay que tener cuidado. Y como dice Reina, dice, a mí me ha funcionado. Sí. Okay. Digamos que esas son herramientas, pero lo que verdaderamente da el poder es el deseo de uno mismo de obtener respuesta. La ley de la atracción. Exactamente. Uno mismo es la puerta, volvemos a decirlo. Uno es el que toca y se le abre. Perfecto. Uno pregunta y recibe respuesta. También me gustaría entonces tocar el tema. No sé si vayas a leer el Reina, momento. Muchísimas gracias, Reina. Ok. Muchísimas gracias. Y bueno, otra persona coincide. Muchísimas gracias, Reina. De hecho, este joven también coincidía con ella de este juego, pero ha habido muchísimos. Yo me acuerdo que hace algunos años había uno también era de disquete, ¿verdad? En las computadoras que después surgieron leyendas urbanas de que creo que era el espíritu de una muchacha en una computadora con aquellos disquetes. Sí, ¿verdad? Sí, Adriana, era algo parecido, Adrián. Así es, mucha gente comentaba que pues realmente las preguntas que hacían eran muy, muy atinadas las respuestas de digamos, este ser. Se llegó a popularizar mucho este juego en ambientes de oficina, en esas cadenas de correos que se enviaban. Y lo interesante ahí es que tenía, digamos, una configuración binaria, no sé, de codificación, que no se podía rastrear. No tenía, digamos, un tipo de extensión determinado. Entonces estaba el código ahí encriptado en el disco, pero no la computadora no lo registraba. Exacto. Porque no tenía extensión, esa pero ahí su, estaba el esa nombre. Era su particularidad, digámoslo así. Ok. Mira, me gustaría entonces tocar un poco el tema de la respuesta ideomotora. Que es, creo que es muy importante tocarlo porque muchas veces no puede que no estés contactando con ningún espíritu, sino que eres tú mismo quien te está contestando. Vamos a hablar de la respuesta ideomotora. Eso quiere decir que el cuerpo tiene reacciones aunque a tus pensamientos y a tus ideas, aunque tú no lo sepas. Tú estás triste, tú sientes dolor, tu cuerpo produce lágrimas. Esa es una respuesta ideomotora. Tú no lo puedes controlar. El cuerpo siente dolor, tristeza, qué sé yo, lloras, produce lágrimas. Ahí hay una respuesta ideomotora. Y hay niveles. Tú estás angustiado, el corazón empieza a latir más rápido. No lo puedes controlar. Vamos a más niveles. Y hay quienes afirman, y no lo dudo por ningún motivo, que ideas, pensamientos, emociones tengan otro tipo de efectos sobre el cuerpo. Como por ejemplo, darte la apariencia de que realmente un espíritu te está respondiendo en la Ouija. O en este juego de los colores, o qué sé yo. Eres tú mismo quien se está respondiendo, pero por más que juras que se está moviendo solo, en realidad lo estás moviendo tú, pero es una respuesta ideomotora, no tienes control sobre ella. Eso a mí se me hace también muy padre, porque quiere decir que, como se dice en esoterismo y en muchas tradiciones antiguas, místicas, las respuestas están en uno. No sé si todos los días, todas las veces que se utilicen estos métodos de comunicarse con lo desconocido sea una respuesta ideomotora. Es como la clásica, si quieres que haga lo correcto, dame una señal. Y pasa una señal, bueno, lo haré. Ok, bueno, ¿y de dónde surgen, de dónde nació tantas historias, René? Por ejemplo, de experiencias con la Ouija, de demonios, de portales, bueno, de posesiones, bueno, influencias demoníacas. Pues es la popularidad de la Ouija. Si en vez de la Ouija hubiera sido otro artilugio el que se hubiera popularizado, ahorita no hablaríamos de historias de la Ouija, sino de la tabla kardeciana, por así decirlo. Estoy inventando. Supongamos que Allan Kardec inventó un método de comunicación con los espíritus llamado la tabla kardeciana o el tubo kardeciano, ¿no? Vamos a decirle. Si hubiera sido el que hubiera entrado en la popularidad, en el colectivo imaginario del mundo, ahorita estaríamos hablando de experiencias con el tubo kardeciano en vez de la Ouija. O si, digamos, Joe Martínez inventa el telégrafo Joe, que sirve para hablar con lo desconocido, y es el que pega, y la gente poco a poco empieza a olvidar la Ouija, y es el que pega, y es el que todo el mundo conoce. En el futuro estaremos hablando de experiencias demoníacas, y no sé qué, demoníacas, fantasmales, espectrales, con el invento de Joe, ¿sí? Ok. Eso es lo que yo creo. Entonces, el que entra en la popularidad es la Ouija, entonces la gente es lo que utiliza. Uno es la puerta, bueno, la Ouija es la herramienta que utiliza la gente para abrir esas puertas. Ok, y bueno, como ahorita decía Cristian también, de esto de María Sangrienta, también el caso 9 veces es Verónica, ¿verdad? De decirlo frente a un espejo. Y ahorita hay una nueva, o sea, como una evolución, un nuevo rito, no sé. De hecho, me está preguntando Miguel Solís. Dice lo siguiente, dice: saludos Santiago y a ti y al panel de invitados. Solamente para preguntarle si conocen o han escuchado el juego de Baby Blue o Bebé Azul y del juego surcoreano del elevador. No, ese no lo conozco. Y el Baby Blue creo que es así de lo mismo, en un baño, encerrarse en un baño donde no entre nada de luz y empezar a decir creo que Baby Blue. Después creo que sientes en tus brazos como si realmente cargaras a un bebé y amanece rasguñado de los brazos. Me suena a respuesta ideomotora. Que la sugestión, o sea, porque me suena, es un juego, o sea, siempre ocurre. Dice que, o sea, que se trata de que uno se encierra, dice Baby Blue, como si invocara un bebé y empieza a sentir un bebé y se le rasguñan los brazos. ¿Por qué habría de ocurrir eso? Bueno, como tú dices, la sugestión sí puede ocurrir, donde puedas imaginarte o estar pensando mucho en el peso, ya empiezas a decir, no, velo, entonces ya sabes la mecánica, ya sabes lo que va a pasar. Entonces tu mismo cuerpo empieza a tener una respuesta fisiológica, que es el sentir el peso. También, ¿cómo se llama? Te ocurren cuando de repente vas caminando y sientes presencias atrás o estás asustado, siente que alguien te está mirando y volteas a otra parte y así. Es como que mientras más te sugestionas, va a haber respuestas más fisiológicas, porque tu cuerpo, tu mente lo está esperando. Eso de que amanece rasguñado, pues es otro error. Autoinfligido. O sea, no de que dices, voy a engañar a la gente, sino que se generan sin que tengas control sobre ello. Así es, y apoyando un poquito más la teoría que estamos manejando sobre que el portal o el medio, la llave, es uno mismo. Hay muchos métodos y muchas historias, leyendas urbanas, que se denominan creepypastas, como las que ya hemos abordado en algunas ocasiones, que te dicen métodos exactos, precisos, incluso con tiempo, para que tú experimentes el contacto con seres de otros mundos, de otro nivel energético, o de esa índole. Recordando lo que comentaba Jerry en el programa pasado, que hay que tener cuidado porque no sabemos realmente muchas veces qué capacidad de proyección mental tenemos para generar ciertos fenómenos que se pueden hacer palpables, que se pueden hacer físicos. También aunado a eso que mencionaba, que pues el cerebro es un terreno prácticamente inexplorado, que falta mucho campo de investigación para poder determinar hasta qué potencial podemos llegar como seres humanos. Bueno, sí nos gustaría aclarar, no estamos cancelando ni negando la existencia de quizá algo que no conocemos. Así es, René. Vamos a una pequeña pausa y regresando aclaramos todo esto, ¿no? Ok. Perfecto, estamos con los chavos del cubil de la secta. Muchísimas gracias. Déjeme le comento que solo en La Santísima usted va a encontrar el más amplio y mejor surtido de productos esotéricos, por ejemplo, cirios, oraciones, talismanes, aguas espirituales, veladoras, figuras, estuches, libros y asesorías. Sorpréndete con nuestros precios de menudeo, mayoreo y volumen. Grandes ofertas de temporada. Veladora americana, 4 por 100 pesos, vaso grande, o 5 por 100 pesos, la tipo parafina, también de vaso grande. Hasta agotar existencia, La Santísima, acude ya en Pérez Treviño, número 561, casi esquina con Kiko Tinkal. O llámanos al 412-2277, 412-2277. La Santísima, para tu comodidad nos ampliamos y remodelamos. Solamente para ti, visítanos. Vamos a una pequeña pausa y volvemos con más. Comparte tu experiencia con la Ouija vía telefónica libre 439-1009. En un momento regresamos en vivo. Desde Saltillo, Coahuila, México, estás escuchando. XHSA, la reina 100.9 FM, la que manda, una emisora del grupo Radiorama de México. Nueva. Gente que revoluciona la radio. Fresca. Radio que corre por nuestras venas. Este martes 3 de junio, en punto de las 10 de la noche, el cufil de la secta, nuevamente en un programa especial. de la Ouija. De la Ouija. Solo por La Reina 100.9 FM. Continuamos en nuestra sesión en vivo. Ya estamos de regreso a través de La Reina 100.9 FM. Muchísimas gracias. Continuamos con los buenos amigos del Cubil de la Secta, que tienen saludos. Nos están escuchando en Colombia, nos están escuchando en Uruguay. ¿Dónde más nos están escuchando? Hay gente que nos escucha de Andorra. Órale. Entre España y Francia. Y nos escuchan de Estados Unidos. Tenemos un compañero que nos escucha justamente cerca de la casa, de la famosa casa de leyenda de Lizzie Borden, allá en Estados Unidos, que es una casa también con su leyenda de asesinato, de fantasmas, muy padre. Por allá nos escuchan. Nos escuchan de saludos para Tijuana, para el Estado de México, aquí de nuestro país. Saludos para los que nos escuchen de aquí de Saltillo. No sabemos si nos escuchan en Bolivia. Bolivia, ¿en dónde más? En Argentina. De Perú. Andrei Rojas de Perú nos está escuchando. Saludo. El del Distrito Federal, no sé si Panaclao nos está escuchando. Sebastián Moscoso en Colombia, que nos escucha. Marco Hernández, mejor conocido en Anime Nexus como Marcos Jevirrey, nos escucha en Morelia, Michoacán. Órale, perfecto. Él manda un mensaje aquí para el programa, dice: invoquen a mi carnal. ¿A su carnal? Bueno, falleció este año, dice que lo invoquemos. Eso sí es humor negro, ¿no? Sí. Andrei Rojas desde Perú, ya está desesperado que quiere su saludo para Perú. Saludos para Perú. Saludos a los amigos en Perú. Muchísimas gracias. Fíjate que lo hablábamos de el comentario de Baby Blue o Baby Bebé Azul. Dice Miguel Solís, dice: tiene razón de lo que se trata, Santiago. Y también quien dijo de la respuesta sobre algo psicomotor. Respecto al juego del elevador, se necesita un elevador en un edificio de más de 10 pisos, presionando una secuencia de números que corresponden a los pisos del edificio, sacar o mostrar, dice, otra dimensión. Gracias por atender, muy buen programa, como siempre, Miguel Solís nos comenta. Ok, me sigue pareciendo Baby Blue, después fenómeno ideomotor, respuesta ideomotora, más como un juego, la verdad, sí lo siento. Porque ¿a quién estás invocando? ¿Cuál es la historia detrás de esto? Es realmente un juego. Y esto del elevador, pues no sé qué les parezca a ustedes, también me suena. Sí, a mí también me suena sugestión completamente. Ok. Me hace recordar aquella de Beetlejuice. Sí, me aludiendo a ese tipo de cosas. Sí. Bueno, recordabas la película de Candyman, que está basada también en una leyenda urbana. Son leyendas urbanas que te pones en un espejo en la noche, solo iluminado con una vela, dices Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary, o Candyman, Candyman, Candyman, o haces algo. Son como retos, ¿no? Son retos. Son como retos entre los jóvenes. Por si, sí, pues, si estás en la edad de retos, si te atreves a hacerlo, de alguna manera obtienes un cierto tipo de jerarquía ante los demás. Uh-huh. Y si... Adelante. Pues también. Ok. Sí. Fíjate que me hizo una persona, me dice Luis Manuel, me comenta lo siguiente. Dice: hola, buenas noches, Santiago. Sabes que en Magna, cuando yo trabajaba ahí, jugué a la puerta del diablo a las 12 de la noche, porque trabajé un tercer turno ahí. Dice: todos los que jugamos, que éramos 7 compañeros en ese momento, lo jugamos en una caseta de vigilancia. Lo que pedimos, dice, nos salió verdad. por espacio de un mes, pues hicimos preguntas y nos respondía con sí y no. El juego consiste en poner tres plumas negras y tres rojas, se forma un rectángulo con ellas. Al hacer preguntas, si las puntas se abren sin despegarse, sí, y si se cierra sin despegarse hacia adentro, es no. Eso me lo enseñaron desde cuando yo tenía 12 años. Dice, por mi tío abuelo, gracias por tu espacio. Espero que conozcas de este juego, pues en ese tiempo lo trajeron de las barrancas afuera de Saltillo, me dijo mi tío abuelo. Hasta luego, Santiago. Muchísimas gracias. Dice el número uno de la noche. Muchísimas gracias. Pues, interesante, ¿no? ¿Cómo? ¿De dónde surge todo esto? Es lo que yo. Las plumas, los colores. ¿Cómo te diré? Adornos o vestiduras que se le van poniendo a estas prácticas. Esto que está comentando él de la puerta del diablo, de las plumas, acabamos de hablar de eso, pero con el nombre del juego de los colores. Pues el espíritu de Panchito. El espíritu de Panchito, o sea, pues es lo mismo, ¿no? O sea, por lo como lo describe también es exactamente lo mismo, pero ahora suena con una pluma negra, una roja, suena muy esotérico, suena muy... muy de brujería. Inclusive me suena mucho a las varillas que utilizan de radiestesia, ¿cómo se llama? De radiestesia. Radiestesia, me suena mucho a eso. Precisamente eso te iba a mencionar yo. Yo en mi época de secundaria tuve la oportunidad de experimentar con ese juego. Anteriormente, ya en mi infancia, también había escuchado sobre ese juego. Lo que se logra experimentar con ese juego al momento de cerrarse o abrirse las varillas es una especie de magnetismo muy parecido al que se hace presente cuando utiliza las varas de radiestesia, Santiago. Okay. Básicamente es eso. Okay. Y pues bueno, lo que dijimos del juego de Panchito, todo lo que hemos estado diciendo, se aplica a este juego que este señor dice que jugaba allá en la fábrica. Es lo mismo, solo que ahora revestido con plumas en vez de... Eso no quiere decir que estamos descartando totalmente lo paranormal, ¿verdad? La existencia de fenómenos, de energías. Yo porque, mira, voy a esto. Yo mucho tiempo trabajé en una empresa automotriz durante 18 años. Había ocasiones que me quedaba solo en una planta. Imagínate, quedar solo en completa oscuridad. Entonces yo a veces... decía, oye, yo a veces como que retaba a todas las leyendas que había en ese sitio. Y a veces decía, oye, ¿a qué no suena la alarma del recolector tal? Imagínate todo en quietud, en completa oscuridad, y de repente empezaba a sonar la alarma. Iba a restablecer esa alarma. Eran fines de semana cuando me quedaba solo. Y cuando regresaba de vuelta ahí a la oficina decía, ¿a qué no lo vuelves a hacer? Y volví a sonar la alarma. Sí, entonces ya ahí como que dije, pues ya está retando a cierto tipo de energías, ¿no? Eso como que no lo estás atrayendo, porque cuando no decía nada no pasaba nada. Sí, pero esto no elimina que existan ese tipo de posesiones, digo, René. No estamos cancelando lo paranormal, pero hay que tener criterio, creo que tenemos... Porque ya ves que siempre la Ouija se la ha relacionado con ese famoso portal, ¿no? Que después no sabes quién va a salir, no sabes cómo regresarlo y cómo volver a cerrar ese portal. Bueno, nosotros lo que creemos, espero que creemos, es que queremos encontrar la verdad. Creo que nuestra obligación como seres vivos, sentientes y con conciencia en este planeta, en este universo, es encontrar la verdad. Por eso no estamos descartando lo paranormal. Pero eso no quiere decir que vamos a también a aceptar cualquier video que se nos presente, cualquier fotografía. O sea, no, vamos a descartar y hacer un proceso de descarte fuerte hasta encontrar la verdad, hasta encontrar algún fenómeno real. Y si no encontráramos ninguno, pues no hallamos ninguno. Pero nosotros vamos a seguir en pie de lucha. Okay. Entonces no estamos cancelando lo paranormal, solo que hay que tener en cuenta, no hay que ser tan rápidos para decir, es que es un fantasma el que me está respondiendo con este juego de Panchito o algo así. Sino que hay que conocer, hay que darse cuenta de, pues de esto, por ejemplo, del fenómeno de la respuesta ideomotora, etcétera, etcétera. Y también lo que sí me gustaría ahorita concluir este comentario, con que me he dado cuenta, y por eso siempre lo digo, que realmente todo eso está dentro de uno. No estoy diciendo que no existan, sino que uno es la puerta famosa, uno es el que tiene el poder de influir sobre la creación, sobre el mundo. Así es, fíjate que sí doy la razón en eso también, René, porque muchas veces cuando, por ejemplo, si tú sabes utilizar el péndulo y tú lo utilizas en ti, dices, oye, pues yo quiero saber cómo va a ir, pues claro que tú ya tienes una idea, ¿no? De que sea positiva esa respuesta, y va a ser positiva. Es como, por ejemplo, la gente que lee el tarot, pues no se lo puede, si, dice, oye, pues yo me lo he hecho yo mismo, pero claro que va a influir lo que tú deseas, lo que tú, claro, lo que tú quieres, que salgan las cartas, eso va a salir. Ay, qué padre que toques el tarot, voy a utilizarlo para culturar el... Antes de que entres en eso, René, déjame te digo, me comenta, dice, ¿qué tal, Santiago? Lo de los lápices, se llama Panchitos y se invoca el espíritu de Pancho Villa. Ah, ok. Me comenta una persona, por eso el nombre de Panchitos. Ah, vaya. Ok, es don Pancho gente muy devota a Pancho Villa. Oye, sí, también, ¿eh? También. Sí, es un fenómeno. Por ejemplo, el tarot es una especie de libro en forma de cartas sagrado que sirve para comunicarse, no con fantasmas, sino, bueno, algunos lo hacen para ver el futuro, pero ¿quién da el futuro? Uno mismo. Uno es mismo, el que abre, como decía el poeta William Blake, las puertas de la percepción están en uno. No lo dice exactamente con esas palabras, pero las puertas de la percepción de todo esto están dentro de uno mismo. Entonces, al usar el tarot o objetos sagrados para conocer el devenir, para conocer cosas, lo único que se está abriendo es abrir las puertas dentro de uno, la percepción, despertar eso que está latente dentro de uno. Exactamente. Eso es lo que dicen las antiguas tradiciones y creo que es verdad. Creo que es posible que todo eso esté dentro de uno. Por eso digo que uno es el que abre las puertas, uno es el que influye sobre la... De hecho, uno es el que puede generar, tocando un poquito el tema de la fe, uno es el mismo que la genera. Si uno quiere que pasen las cosas, uno mismo hace y atrae la energía, digamos, positiva, o saca de sí su energía, tanto para que pase cosas buenas o cosas malas. Independientemente del término paranormal, yo creo que uno mismo también puede generarse las cosas, los milagros que también pueda querer sacar en su vida. O sea, por ejemplo, quiero, ay, por favor, San, no sé, San Micrófono Mártir, no sé, lo estoy inventando. No sé, por favor, Sanguichito, dame trabajo. Dame trabajo, y es tanto su fervor y su fe por generar ese trabajo, por generar ese milagro, que lo tiene. Ajá. Y lo tiene, y tiene mucho fervor hacia eso, sin saber que él mismo fue el que generó esa energía positiva para atraer ese tipo de milagros, entre comillas. Exactamente. Entonces, uno lo generaría. Ahora, en el caso de que sí hubiera una entidad fuera de uno, no uno, sino que le concediera el milagro, como quiera, la puerta de entrada para hablar con esa entidad fue uno mismo. Exacto. No una tabla, no unos lápices, fue uno mismo. Entonces, esto me recuerda la leyenda, sí, bueno, esto está en todas las religiones, en todas las tradiciones místicas, que dentro de uno está todo, ¿verdad? Se decía en el templo de... un templo en la antigua Grecia, en el mundo antiguo, no sé si era el templo de Delfos, no recuerdo, la verdad no recuerdo ahorita el nombre, pero había una inscripción con letras doradas que decía, hombre, conócete a ti mismo, refiriéndose a que si te conocieras a ti mismo, lo que hay dentro de ti, conocerías todo el universo. Como dice la tradición esotérica del Kybalión, lo que es arriba es abajo, afuera es adentro y adentro es afuera, somos un reflejo del cosmos. Lo que está afuera en el cosmos está dentro de nosotros. Y otra tradición de Medio Oriente dice que cuando crearon el mundo, los dioses o Dios no sabía dónde esconder la perla del conocimiento, que era lo que todos los mortales iban a querer, le decían sus espíritus, los ángeles, por así decirlo. ¿Dónde la escondemos? ¿Dónde la pondrás, Señor? Porque esto es muy valioso, es la puerta para comprender la creación, para comunicarse contigo. ¿Dónde la vas a poner para que no caiga en las manos de cualquiera? ¿Dónde la pondrás que no la encuentren? Si la pones en un planeta muy alejado, en algún momento van a llegar y van a tomarla. Si la escondes en el fondo de los mares, van a llegar a tomarla. Entonces la escondió en el lugar donde casi nadie se le ocurre buscar, adentro de uno mismo. Entonces, todas esas tradiciones lo que nos hablan es de que el poder está en uno, o sea, dentro de uno está todo, la realidad, el universo. Por eso vuelvo. Al final de todo decide si es bueno, si es malo, si. O sea, depende cómo canalice su energía, y eso es lo que se refleja a final de cuentas. Perfecto, muchachos, vamos a una pausa. Y regresamos. Estamos en vivo a través de La Reina 100.9 FM. Son las 12 de la medianoche. Vamos a continuar hasta la 1 de la mañana. Estamos en vivo a través de la frecuencia líder 100.9 FM. Bonita de Saltillo. La zona bonita de Saltillo. Transmitimos para ti. Esta es XHSA. La Reina 100.9 FM. La Reina 100.9 FM. La que manda. Con 50,000 watts de energía. Bañando con nuestra señal. El precioso Valle de Saltillo. Y más allá. Estudio y oficinas en Boulevard de Carranza 2490, quinto piso, Colonia República. XHSA, La Reina, una emisora de Radiorama de México. Gente que revoluciona la radio. Saltillo, México. Saltillo, México. Continuamos en nuestra sesión en vivo. Bien, ya estamos de regreso a través de La Reina 100.9 FM. Muchísimas gracias. Seguimos con los chavos del Cubil de la Secta. Y bueno, creo que tenemos más saludos. Tenemos más saludos de sus seguidores. Bueno, sí, sí, Juan Rojas nos dice sobre un juego japonés que cumple estas características de ¿cómo dices tú? De respuesta. Idiomotriz. Sí, después está motriz de ideomotor, fenómeno ideomotor. Sí, es un juego japonés que se llama Kokuri-san, el cual fue muy popular durante la era Meiji, que es un periodo de la historia del Japón. Y en este juego, pues, se hace alusión a otro personaje de la mitología de esa época, que René sí conoce mucho más que yo en ese sentido. Ok, bueno. es, como ves, este Kokuri era la manera que tenían, la especie de Ouija o de herramienta que tenían ellos para comunicarse allá en Japón en el periodo Meiji, es decir, a finales del siglo XIX, para comunicarse con los espíritus. ¿Sí? Creo que ya tenemos la seguidora de ustedes. Vamos al aire. Seguidor. Ah, seguidor. Quinti, si no me equivoco, okay. Debe ser. Sí, buenas noches, ¿cómo estamos? ¿Desde dónde nos habla? ¿Paraguay? De Uruguay. De Uruguay. Es que eso no lo entendía. Oye, es que tan lejos, no lo entendía. Sí. Bienvenido. ¿Cómo estás, Quintiliano? Bien. Un saludo para allá, para Uruguay, para Quintiliano, que es siempre buen amigo del Cumil y la Secta. Aguanta todas nuestras bromas que le hacemos, pero ya sabes que entre más bromas es que más te queremos. Sí. ¿Qué pasó? Todo bien. Que estabas comentando algunas cosas que aquí por Facebook que te habían dicho. Sí, lo que había preguntado hoy. Dicen que si juegas al juego de la Ouija, no puedes irte sin pedirle permiso al espíritu. Si no te vas sin pedirle permiso al espíritu, el espíritu se puede quedar en la casa. Ok, bueno, esto ya sería pues cosa de cada... pues de cada entidad que contactas. Si es que logras contactar con algo, yo creo que ya sería cosa de cada espíritu, porque bueno, si contactas con alguien, si alguien te está respondiendo, si le pides permiso para irte, para terminar la sesión, y no te lo da, ¿qué quiere decir? Que se va a quedar ahí impregnado. O sea, pero yo creo que a mí me suena más bien que sería como una especie de trampa, porque aunque cerraras la sesión, podría él quedarse si quisiera, porque hemos sabido, se han comentado casos, la gente platica mucho desde antes del internet que platicaron por la Ouija con algún ser y que se despidieron y que el ser se despidió, pero que como que se quedó en la casa. Entonces, más bien como que sería cosa de cada espíritu. Y entra también en la mecánica del reto, René. Eso me recuerda también al experimento que hay sobre el cigarro. Tú te vas a fumar uno y dejas uno. Ese ser que se va a contactar contigo, te puedes tú retirar hasta que él se termine el cigarro. Eso es como que... Ah, esa no lo conocía. El método o el permiso para ya poder terminar esa sesión, de que fue como un signo de paz que te fumaste el cigarro con esa entidad. Okay. Okay. Bueno, pero tenemos a preguntarle a nuestro amigo y le está costando mucho la llamada. Perdón, y luego, Quintiliano, hombre. Por bueno, favor. Continúa con ¿Qué historias, qué historias se platican allá con la Ouija? Allá en Uruguay. En Uruguay. ¿Es popular allá en Uruguay la Ouija, Quinti? Más o menos. Mi madre dice que jugaba. O sea, que nunca jugaba porque nunca lo dejaron. Okay. Pero la anécdota de en la escuela donde iba a estudiar, quise hacer el juego de la Ouija y la profesora no me dejó, porque en esa escuela antes era un como es una casa para niños, y dicen que hay un fantasma que ronda los salones, y por eso no me dejó jugar, entonces estaba la única que jugó, no pude. Okay, y ¿tú has jugado con la Ouija? No, nunca llegué a jugar. No, entonces es un no. ¿Y tú has sabido a alguien en tu familia, alguien se ha puesto a jugar? ¿O has jugado algo? ¿Tú has lanzado alguna pregunta por algún medio a alguien, al gran vacío, esperando que alguien o algo te conteste? No, pero mi madre sí ha jugado y dijo que sí, que ella jugaba con amigos y sí, le respondió. ¿Y qué te comenta? ¿Ocurrió algo o...? No, dice que no le pasó nada, pero dice que era realidad, es así todo, pero ella sí jugó. Y dime, hay muchas... Yo por mi parte no tenía nada. Y hay muchas historias en Uruguay sobre la Ouija. También es así como en México, que es muy popular, que las personas lo utilizan mucho para comunicarse. Hay una historia de unos adolescentes que jugaron una vez y contactaron con un niño. El niño le pidió, por favor, que fueran para casa y dijeran a la madre que había sido un accidente. Y le dio el nombre del niño, le dio el nombre y todo. Y no le creyeron, y no le dijeron nada a la madre. Y al tiempo fueron hasta el cementerio para ver si era verdad. Y estaba la lápida del niño ahí, con el nombre y todo, y quedaban impactados en ese momento. Interesante. Entonces está interesante. Después la historia de fantasmas sigue ahí. O sea, sería contactar entonces aquí con el espíritu de un desencarnado, o sea, de un muerto, claro, de un muertito. Oye, ¿y qué, en qué localidad que, vives? Sí, nos escucho muy bajitos. Ah, ok. ¿Te despides, Quinti? No, que nos escucha muy bajitos. ¿Eh? Ah, ok. Nosotros también, como que te escuchamos, como bajo el agua. Como bajo el agua. Debe ser por la transmisión desde allá, desde el Cono Sur. Dime, dinos, Quintiliano, allá donde vives, en Uruguay, ¿qué ciudad es? No es Montevideo, ¿verdad? No, acá es Argentina. Y tiene, bueno, ¿qué lugares hay ahí interesantes por si algún día te caemos de huéspedes en tu casa para que nos lleves a investigar? ¿Qué lugares hay espectrales, padres, para investigar por allá, por donde estás? Paranormal, ¿sí? Uh-huh. Paranormal. Sí, algún lugar paranormal, algún lugar con leyenda. Y lo más común es la estancia, la Aurora, que es avistamiento. Y después paranormal no hay mucha cosa, una casa embrujada de Carrasco, que es cerca de acá, pero en sí no hay ningún lugar. Sí, hasta acá pasa con... ¿Y tú te has metido a esa casa? No estoy tan... Dices, no estoy loco. Muy bien, a ver, ¿qué, a esa casa tú nos llevarías? Si algún día decimos, ¿sabes qué? Tenemos dinero, vamos a Uruguay y llegamos ahí, ¿tú nos llevarías a esa casa? ¿Nos llevarías a ella? ¿Sabes que es un buen lugar para que nosotros investiguemos? Sí. Bueno, voy a hacer ahí, hablar de historia, o sea, no sé bien dónde queda la casa, así que estoy en la zona, ¿no? ¿Está cerca de donde tú vives? Sí, más o menos. Muy bien. Oye, qué padre. ¿Y qué? Aquí en México nosotros tenemos a La Llorona. ¿Ustedes tienen alguna? Sí, nosotros tenemos La Llorona de Uruguay. Yo lo había dicho una vuelta. Cierto. Está en el Parque Rivera. Pero hay una historia dice que es una madre que perdió a los hijos que se ahogaron en el lago. Okay. Y por eso ronda al lago. Y otra dice que es una mujer que se quedó loca. Ronda al lago, nada más. Muy parecido por todo el mundo latino. Sí, sí. Supuestamente nos aparecían varias fotos y videos. Vaya. ¿Tú entonces ya habías escuchado esto? Ella lo había dicho, ella lo había contado en uno de los programas. Ah, sí. Ah, sí, y hace algunos años ya lo había comentado justamente, sí lo recuerdo. Ya, ok. No me acordaba, pero pues, está interesante entonces todo esto. Oye, pues qué padre, Quintiliano. Y bueno, ¿tú qué piensas de la Ouija? O sea, ¿cuál es tu opinión sobre esto? Tiene un toque de la verdad, ¿no? O sea, ¿no? Como nunca lo he jugado, creo que sí, de verdad, en parte, ¿no? Yo creo que también, como decía usted, cada una está fuerte. Depende el grado que vos creas en jugar, ¿no? Si vos crees mucho, pues te pasa cosas distintas. Si no creer, va a ser por un juego nomás de que uno no quiera cosa y nada más. Ok. No, yo ese le van el lado de que vos creas, ¿no? Ok, muy bien, ok, muy bien. No sé, Quintiliano, desde Uruguay, ¿verdad? Nos está hablando en esos momentos vía telefónica, lo cual agradecemos enormemente, y compartir historias desde allá hasta acá, México, aquí en Saltillo, Coahuila. Y bueno, muchísimas gracias, Quintiliano. Bueno. Y saber que también hay historias similares, como el fantasma de La Llorona, ¿no? Sí, me parece que es de las historias más conocidas en toda América, ¿no? Creo que en cada país hay una. Así es. Así es, perfecto. Okay. Pues, bueno, adelante, René. Te agradecemos mucho, Quintiliano, que nos hayas hablado, de verdad que vale mucho para nosotros que estés comunicándote con nosotros, sobre todo haciendo el gasto de hablar desde allá. Okay. Muchas gracias, pues ya sabes, eres bienvenido para comunicarte por cualquier medio con nosotros, estemos, ¿no?, donde estemos. Por favor, cómo no, el gusto mío de escucharlos, hace tiempo que no estaba pudiendo por internet y eso. Y bueno, nada más, mandar un saludo y que me pueda mandar un saludito, ¿ves? Claro. Bueno, ahora ya sabes, Quintiliano, aquí Santiago tiene su programa todos los días 10 a... ¿qué? A 12. A 12. O así es. Cuerpo aguante. ¿Quién sabe? Es www.lareinafm.com.mx, ¿ok? Entonces, ya tienes otro programa que escuchar también para saber de todo esto, Quintiliano. Gracias. Gracias, Quintiliano. Gracias, Quintiliano. Hasta luego. Muchísimas gracias. Oye, recibiendo llamadas. Ahora sí que el programa en vivo internacional. Gracias a los amigos del Cubil de la Secta, ¿verdad? Y tienen más seguidores, más seguidores. De hecho, ahorita están conectados desde Colombia. Hay gente en el DF también. Bolivia. En Bolivia también nos están sintonizando en esos momentos. Muchísimas gracias. Cayetana San Román, ¿no quiere que también le mandamos un saludo? Un saludo para Cayetana, ¿cómo no? Para Cayetana. Jorge Hernández nos comenta, por ejemplo, lo que dicen sobre lo que piensas de ti se puede hacer verdad, suena como los estigmas o embarazo psicológico, y hay quienes también, si se enferman, hasta con fuerza de voluntad se pueden curar. Así es. Entonces, bueno, sigue su comentario. Yo creo que estos son como se dice vulgarmente, el poder de la mente. El poder de la mente. El poder de la conciencia, de la mente. Pues es que realmente conocemos bastante sobre la estructura del cerebro y conocemos algo sobre su funcionamiento, pero aún así como que conocemos la parte física nada más, o sea, no sabemos. Falta la parte espiritual. La parte espiritual, bueno, un científico dirá, ¿sabes qué? No puedo medir, ni pesar, ni confirmar la parte espiritual. Pues no, efectivamente no podemos por los medios tradicionales, pero lo que estamos haciendo nosotros y toda la humanidad es un salto de fe, creer, confiar en que hay algo más. Fíjate que ahorita que comentaba esa persona, Quintiliano, que muchas veces el espíritu, hasta que no te dice él que te vayas, yo recuerdo esta leyenda, esta historia que me envía un joven, de hecho, vía telefónica, en Ramos Arizpe, dice, fíjate, nos íbamos a un monte, un amigo y yo, y empezamos a jugar y no nos veníamos hasta que el ser que conectábamos nos autorizaba que nos podíamos retirar de ese lugar. A cierta ocasión, dice, yo vivía, dice, mi casa se cuenta que estaba en un callejón, porque era la única casa, y del lado de su casa, del lado de la banqueta de su casa, era una empresa, y enfrente era una barda de una escuela. Dice, pues era, nomás mi casa estaba en ese lugar. Dice, cuando yo llego a mi casa después de jugar a la Ouija y en la madrugada, veo un perro enorme en la esquina. Dice, al momento que yo voy pasando por las farolas que están ahí, se iban apagando, dice, como efectos de película de terror, ¿verdad? Se iban apagando. Entonces, ve que el perro se levanta y él empieza a correr. Dice, imagínate llegar a tu casa de tus papás a las 3 de la mañana azotando la puerta. Pues, se levantan los papás, oye, pues, ¿qué traes? O sea, ¿qué te pasa? Te dice, nada, al día siguiente su mamá va y le dice, oye, ¿quién te venía siguiendo? Dice, oye, es que estaba un perro enorme. Dice, no era un perro. Se escuchaban pisadas de un hombre que venía detrás de ti. Un nahual, quizás. Fíjate. ¿Cómo? ¿Un nahual? ¿Un nahual? Pero ya sería otro tema muy... Sí, ya sería... Bueno. ¿Sabes qué también me gustaría abordar? De una vez los voy a comprometer aquí. Para otro programa. Sobre los creepypastas. Sobre todos estos... Todo lo que está... en los jóvenes, que el de Calamargo, que el de... Sí, o sea, es que hay muchos, en serio, hay muchísimos muchachos. Exacto, hay muchos muy buenos, entonces sí me gustaría abordar un tema de estos, ¿no? Claro. Los jóvenes están muy metidos en la computadora, y de hecho ellos mismos me lo recomiendan. Y sería un programa especial de creepypasta, ¿no? Para que ustedes se pongan de acuerdo y lo hacemos, no sé, el día que ustedes quieran. Bueno, ¿En 15 días? Ok, ¿en perfecto? ¿En lo hacemos? Está muy padre, sí ve que leemos algunas de las Sería interesante, ¿no? Sería... Ahí sí vendría Jerry, porque anda también metidísimo en los creepypastas, él ya también, de ponis, sobre todo. pero sí, realmente es... Brownipastas. Los brownipastas. Ahora que mencionabas el Gloomy Sunday. Gloomy Sunday no es una creepypasta, es una... Sí pasó realmente, así se suicidaron las personas. Ah, bueno. Pero bueno, ese es otro asunto que vamos a tratar. No vamos a dar tanta información para que nos escuchen en 15 días. En 15 días sería interesante hablar de los creepypastas, ¿no? Sí. Y que los chavos también nos digan, oye, ¿cuál fue el que más? Fíjate que he tenido experiencias con jóvenes que me hablan y me dicen, oye, ¿sabes qué? Lo que pasa es que te dejan muy deprimido, yo los veo en la noche, me sugestiono, y pues más que nada la sugestiono, pero ¿por quién fueron creados? ¿Por qué? Las ganas de, por la misma razón que son creadas las leyendas urbanas. Exacto. Para que circule, las ganas de aventar algo que influya en los demás, y bueno, lo que tienen las creepypastas es que las que están volviéndose muy populares están muy bien escritas. Es gente con talento que decide, pues voy a darle un susto a la gente, voy a sugestionar a la gente. Es como, bueno, a mí me hicieron, es un comentario que, por ejemplo, Chupacabras es una creepypasta, en pocas palabras. O sea, el animal en sí dicen que no existe realmente porque fue creado por alguien. O sea, dicen que un animal viene y devora al ganado y lo mata. Y bueno, del Chupacabras hay evidencias desde no sé qué años en Bolivia, creo que fue el primer país donde detectaron esto. Bueno, ya veremos eso. Bueno, ya hablaremos de los creepypastas después. Hoy estamos hablando con la cuestión de la Ouija. Tengo inclusive muchísimas preguntas donde me dicen, oye, pues no teníamos una tabla de una Ouija, pero sí lo de las plumas, como que esto se hizo muy popular entre los estudiantes, ¿no? Más que nada. Si yo no puedo adquirir una tabla, pero o no me dejan adquirirla, pero hago la mía, ¿verdad? Hago la mía. Tantas historias que hemos escuchado, por ejemplo, yo me acordaba de una en la casa de Victoria, la Casa Blanca, la famosa casa de las canicas. Ahí hay una historia, hay una leyenda de unos jóvenes de la Berrueto que van y juegan a la Ouija ahí. Siempre como que los jóvenes buscan más la adrenalina, ¿no? El lugar, meterle más de terror, creen, no sé, que se imaginen. Buscadores de emociones. Ándale, exactamente, ingeniero. Fíjate que hace un tiempo recibí una llamada de una niña. La niña tenía, creo que 11 años. Me habló y me dice, Santiago, hicimos una pijamada. Fíjate, 11 años la niña, era la más grande de todos los que estaban ahí. Hizo una pijamada con sus primos y con sus vecinitos y vecinitas. Dice, y empezamos a ver sombras. Empezamos a ver sombras. Le digo, mira, yo con toda la atención, con todo el respeto a nuestro auditorio, le digo, mira, muchas veces en las pijamadas acostumbran a ver películas de terror antes de dormirse y se sugestionan. Y dice, no, dice, ¿sabes qué hicimos? Fíjate, una niña de 11 años, la mayor de todos, dice, nos pusimos a jugar a la Ouija. En esa pijamada, imagínate. Le digo, oye, ¿algún adulto ahí? Dice, no, dice, estábamos solos. Se pusieron a jugar a la Ouija los niños. Increíble, ¿no? Bueno, y esa historia la contó ella al aire. Bueno, habría que preguntar, ¿y por qué lo hicieron? Porque era emoción. Si la tuviéramos aquí y la cuestionáramos, estoy seguro que nos diría, pues por la emoción del momento, o sea, porque es emocionante, buscaban emociones. Claro. Ahora, si las emociones son tan poderosas, claro que entonces las puertas de la percepción pueden abrirse. Si van acompañadas de ese descarga de adrenalina, de ese oleaje de emociones, claro que se han de poder abrir, y más en prepúberes, que están a la edad justa de los poltergeist. Exactamente. Sí, uno cuando es joven, así, adolescente o muy, muy joven, sí es posible que nos valga. Ahora sí que no nos interese mucho saber si vamos a dejar una mala energía ahí o nos va a atacar o algo. No nos interesa mucho eso. Okay. De muchos nos hemos metido a los panteones de noche cuando somos adolescentes. ¿Y jugar a la Ouija también? Hacemos cosas así muy maduras. O sea, así es. Muchachos, vamos a una pequeña pausa comercial y regresamos, ¿ok? Con ustedes. Estamos en vivo a través de La Reina, 100.9, pausa comercial. Y volvemos con más. Ya regresamos en vivo. No te desconectes. Podrías perder lo mejor. Desde Saltillo, Coahuila, México. Estás escuchando. 100.9. Estás escuchando. La reina es toda tuya. XHSA. La reina 100.9 FM. La que manda. Una emisora del Grupo Radiorama de México. Gente que revoluciona la radio. Radio que corre por nuestras venas. Continuamos por La Reina 100.9. Sentirás miedo. Muchísimas gracias. Estamos de regreso a través de La Reina. Estamos con los chavos del Cubil de la Secta. El Cubil de la Secta. Oye, tenemos una llamada desde la Ciudad de México. Sí, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Con quién tenemos el gusto? Pues hay un saludo para la gente del Cubil. Hablan con... Bueno, ellos me conocen. A lo mejor no me van a conocer algunos. Yo hablo de parte de Anime Nexus. Habla Bowser. Mucho gusto. Ah, ok. ¿Cómo está, compadre? ¿Qué dice? Pues acá, miren, nada más ahí saludando a las estrellas y pues queriendo ser parte de la experiencia. Muy bien, muy bien. Muy bien. ¿Y qué cuentas? ¿Cómo está todo? Pues acá escuchando muy atento lo que es el programa y pues bastante interesante, bastante bueno, y pues aprovechando, pasando a saludar y a felicitarlos por los niveles de audiencia y eso. Muchísimas gracias. ¿Y tú qué opinas de todo esto? Pues es que es bastante interesante. O sea, yo pienso ahí que pues hay como que varias no sé, a lo mejor ahí entra un tema también de creencia, de religión, ¿no? Pero pues yo siento que pues como puede ser, como no, yo la verdad nunca le he jugado, pero tengo amigos que sí, y pues que me han dicho que pues en el tema, bueno, ahorita en el tema que se está tocando, que es el tema de la Ouija, que sí te queda una experiencia como que, no sé, a lo mejor es una especie de sugestión lo que queda y... Pero hay un efecto. Entonces exacto, o sea, como que después de... Hay un antes y un después a la hora de jugar la Ouija. Ah, vaya, pues, Y pero entonces nunca, o sea, no... O sea, tú nunca la has jugado, pero has sabido, de por ejemplo, de casos de que a tus compañeros la hayan jugado y después hayan ocurrido, no sensaciones, porque esas pues pudieran ser sugestiones o respuestas idiomotoras. Bueno, yo la verdad, como tal, yo nunca le he jugado, pero tengo conocidos que me han contado acerca de la experiencia, y como digo, la verdad es de que no sé tanto, la mejor hay qué tan cierto, qué tan falso sea, pero pues es un tema, yo creo que más de sugestión. Entonces, digo, yo la verdad no creo la verdad en que sea real el tema de la Ouija, que se mueva sola y eso. Pero pues respecto a quienes creen, o sea que y sí he visto varias personas que sí me han dicho que no, pues que sí es real, y pues ya después ya se les hace hasta una especie de adicción, que ya cada semana andan consultando a la Ouija para ver qué onda. Pero creo que entra más un tema de sugestión ahí. Bueno, ahí está ya más el deseo de saber, de tener el futuro en tus manos, del control, la ilusión, sí, del control. Sí, ahora sí que llamas por un tema de conocer ahí. Oye, y de las preguntas más comunes es, así entre los radioescuchas, me lo ha comentado, es ¿cuándo me voy a morir? Es lo que más le preguntan, fíjate. Claro, es el deseo de tener el futuro en tus manos, de no querer no querer vivir en la incertidumbre, porque la incertidumbre es lo peor, es como un abismo. Entonces, y uno de los mayores, si no es que el mayor miedo de la humanidad, es la muerte. Entonces, quisieran ya tener esa, saber cuánto tiempo les queda. Entonces, pues, desde luego. ¿Y a ti qué ¿cómo se llama? ¿Bowser? Bowser, sí. Bowser. ¿Qué te platican tus amigos? A ver, algún caso, algo muy particular, muy puntual que te hayan dicho, pasó esto. Bueno, a mí en mi caso, una experiencia que tengo así, lo primero que se me viene, porque tengo conocidos que bueno, ellos son muy devotos, yo la verdad no creo en ella, pero de hecho hasta me regalaron una medallita de lo que es la Santa Muerte. Ajá. Entonces ellos son muy devotos a lo que es la Ouija y todas estas cuestiones. Ellos me dicen que en una ocasión ellos preguntaban acerca de una de la abuelita de esta amiga que les comento, porque parece ser que la señora pues estaba molesta con ellos, y que pues después de que se murió la señora, les vino una calación, y entonces fue cuando la primera vez, según ellos, bueno, según recuerdo que me contaron, que consultaron lo que es el tema de la Ouija, porque querían saber, según les dijo la persona que los indujo a esto, que podía ser un tema de salación, una especie de maldición. Usaron la Ouija para saber si el espíritu de su abuelita pues estaba molesta con ellos, y ahí pues recurrió a la brujería para ver si había eso. Eso fue lo que me contaron. Como digo y repito, la verdad yo nunca la Yo nunca he experimentado con la Ouija. No, pero está muy bien, gracias por tu, la experiencia de tus amigos que nos compartes. Es, a ver, Adrián, no sé qué. Ah, creí que me ibas a contar. Ahí habría que ver, bueno, no soy una super autoridad para decir esto es una sugestión o esto sí fue una entidad. Habría que conocer a las personas, contactarlas, pero está muy interesante la lo que nos comentas. Es muy parecido a lo que ya había yo escuchado también por acá por el norte. En muchos casos. Digo para acá por el norte porque por tu tono de voz viene, nos hablas del sur, ¿verdad? De la Ciudad de México. Está en la Ciudad de México él. Ah, ok, muy bien. No, pues muy padre, muy padre, muy interesante lo que nos has contado. Y claro que también es muy válido el no creer, pero tienes tú, te gustaría, aunque dices que no crees, no has jugado. Ahora, con todo esto que estamos comentando, ¿lo harías? Si ahorita tuvieras acceso a una Ouija, ¿te pondrías a experimentar? Pues sí, de hecho, bueno, siempre he tenido la curiosidad, pero por una o por otra, pues nunca se ha presentado la oportunidad. Pero pues yo creo que a todos nos entra la incertidumbre, como lo que comentaba ahorita, ¿no? Que por decir que cuándo me voy a morir, por ejemplo. Uh-huh. O en el tema de que, por decir un ejemplo, pues que aquí, no sé, a lo mejor contactar a algún antepasado o como en la experiencia que les cuento, pues saber si mi antepasado está bien, si está descansando en paz o si está penando. Como dicen, sí creo en la vida después de la muerte y pues sí, a lo mejor pues saber cómo está la persona pues en el más allá, ¿no? Okay, no, entonces, no a lo mejor como tal en un cielo o en un infierno, pero sí creo en la vida después de la muerte, y pues sí me gustaría a lo mejor saber cómo están pues las personas que ya partieron de este mundo, okay, ¿no? Okay, entiendo. Oye, pues muchas gracias, Bowser, por los comentarios, por la llamada hasta acá, y pues ya lo sabes, aquí tienes también un nuevo programa más, ya que conoces de este corte paranormal aquí el de Santiago Segovia, y pues así es. Te agradecemos muchísimo tu llamada. Muchísimas gracias. Pues un saludo a todos por ahí a los amigos del Cubil y muchas felicidades y mucha suerte con el resto del programa. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Un saludo. Muy bien. Hasta luego también, vía internet www.lareinafm.com.mx, y muchísimas gracias, hombre, conectándose desde la Ciudad de México. Ya nos hablaron desde Uruguay ya nos hablaron. Así que, muchachos, ya estamos a punto de finalizar el programa, ¿eh? Solamente faltan, nos quedan 7 minutos. Y bueno, no me queda más que, a ver, Adrián, ¿tienes algo que comentar? Ah, sí, Santiago, nada más para comentarles o adelantarles un poco a tu radioescuchas y por supuesto también a todos los seguidores de Anime Nexus, que tendremos o por primera vez trabajaremos juntos en una investigación paranormal. Así es. Con todo el equipo, con todo el personal, pues altamente capacitado para poder brindarles una experiencia de lo que hacemos allá afuera en campo. Así es, esto sería el sábado, ¿verdad? El sábado, sí. No decimos el lugar, no lo comentamos. No, mejor decirlo. Que sea una sorpresa, pero es un lugar interesante de aquí de San Diego. Es un lugar muy, muy interesante. Sí, a ver, Miguel, el ingeniero tenía un comentario. Sí, nos manda un relato. Jorge Guerrero, de Toluca, Estado de México, él desde parte de Anime Nexus, se hace llamar como Seruf. Me dice por aquí y me manda un mensaje, una experiencia con la Ouija. Dice, un amigo que ya dejé de ver tenía una Ouija que había comprado en una tiendita y pues él empezó a jugar con ella. Lo que me comentó es que había hecho contacto con un señor que había vivido en esa casa. El detalle no era ese, sino que la entidad le pidió que quemara la tabla y este amigo lo hizo. Pero pues horas después que la quemó, volvió a aparecer recargada en una de las paredes de su casa. Pero la tabla, digamos que es como que se fue hundiendo contra la pared y desapareció. De ahí, mi amigo decía que empezaba a escuchar gritos en la noche, o que cuando dormía se ahogaba o escuchaba voces de niños pidiendo ayuda. Él vivía con sus papás y dos hermanas. Al año se mudaron. Vivían a 2 cuadras de donde yo vivía, en el centro histórico de Toluca. Y eso fue por allá del año 2002. Y ya no he vuelto a saber de él. Órale. Fíjate que también muchas historias, ¿no? De cómo deshacerse de esa tabla, de que la queman y que no se puede quemar, vuelve a aparecer. Ok, bueno, quiero hacer un breve y rápido paréntesis para mandarle un muy caluroso y cariñoso saludo a Panda Clau, al señor Yegen, allá a la Ciudad de México, donde está su fina persona escuchándonos en este momento. Como en el caso de mi mamá, que la quemó, pero nomás la vio, no me dejó ni usarla, no, esto, y la quemó en la estufa, me acuerdo. O sea, la subió a la estufa y la quemó ahí. Ajá, es que esta tabla era como de cartón, era de un material como sí, cartón Monte Carlo. No, venía, es la que venía gratis en la revista Estatero. Sí, habías comentado, sí. Era como un papel cuché, o sea, papel de enciclopedia plastificado. Uh-huh. Entonces se batalló. Como de tabla periódica, ¿no? Como de tabla periódica, exactamente. Y se batalló para que prendiera fuego, pero mamá, no, hasta que no se consumió, claro que batalló porque se zule. Sí. Entonces, fue por eso que batalló, para prenderse. Y sí, mi mamá sí que recuerdo que decía, mira, hasta no se quiere quemar. Y yo, mamá, es zule. Pero bueno, o sea, como que, pero. A lo mucho se achicharra. Se achicharra, se hace así, se arruga. Propiedades físicas del elemento. Pero. Bueno, esa es mi experiencia con el deshacerse de la Ouija. Y tú dices que hay gente que se le vuelve a aparecer. Hay gente que habla de que hasta la echa en el camión de la basura. Ellos personalmente la avientan y vuelve a aparecer en su casa. Exactamente. Fíjate, también hay historias de por ejemplo, me hablaba un compañero, un amigo, el ingeniero Luis, y me decía lo siguiente. Me decía, fíjate, ¿sabes qué? Dice. En la casa, mi hermana tenía un bebé. Dice, de repente empezó a llorar mucho, todos los días, a todas horas. Y mi mamá se puso a buscar, o sea, ¿qué era lo que? Dice, oye, estaba una ouija debajo de su cama. Entonces digo, oye, ¿esta ouija de quién es? Oye, pues ya investigamos, pertenecía a un familiar, pero esa ouija estaba en la casa del rancho, allá por San Antonio de las Alazanas. Dice, ya mi mamá se la dio a mi papá y fueron y la dejaron. Dice, y así pasó un tiempo, después de 2-3 meses de vuelta el bebé llorando y llorando y llorando. Oye, buscaron y volvieron a encontrar esa ouija. Y volvieron a encontrarla y dice, oye, pues ¿quién la trajo? Investigaron, era el hermano de la señora que se la trajo. Dice, oye, ¿pero por qué la trajiste? Dice, no sé, dice, me llamó así como que la atención traérmela. Dice, pero después ya no supe dónde la dejé. O sea, cosas extrañas, ¿no? También. Ok. De todo esto. Bueno, también nos comenta, un saludo para allá, para la colonia Mirasierra, que el señor Gel Campos. Alejandro Campos. Alejandro Campos, Darquitos para los amigos, que nos está también desde allá mandando saludos y que pues, él comenta que a él las tablas ouijas no lo quieren. Cuando sus amigos jugaban a la ouija, si él entraba a la habitación, la tabla se movía exigiendo que lo sacara. Exacto, de eso también hay muchas, también hay historias, ¿no? Hay muchas historias, sí, de eso. De es que yo iba llegando y me dijo que no, así como en la cuestión de las brujas, ¿verdad? Es que yo iba llegando y me dijo, no, tú no. Pero así, como te comenta tu amigo, hay muchas historias de esas. Sí, bueno. Muchachos. Sí. Nos quedan 2 minutos al aire. Adelante, Joe, no sé si quieras comentar algo. Es la primera vez que Joe nos va a acompañar en la investigación. Oye, director de Teria. Y aparte, yo Martín nos iba a platicar su historia cuando jugó. Bueno, pues ya no la platicarás después. Ya después, ya en un, okay. En un tiempo después, ya con más calma. Y podamos ver cómo va a salir esta investigación, que yo creo que promete que sí va a estar bastante exigente y vamos a sacar varios material para estar ahí checando. Perfecto, muy bien. Inu, algún tu comentario final en estos segundillos que nos quedan. Pues nada más para agradecer la invitación, el tiempo que se nos ha brindado aquí en la Reina 100.9 y pues a toda la gente que nos siguió hasta esta hora de la madrugada. Muchísimas gracias, al contrario, muchachos, Muchas gracias. Por mi parte, quiero agradecer mucho a las personas que se tomaron la molestia de hablar desde sus lugares de origen. Un reconocimiento a ellos. Y toda la gente que está comentando y comentando cosas, pues no podemos leerlo todo al aire, no, no es el cool de la secta de los viernes. Dura como cinco horas y hacemos lo que queremos, pero todo lo que ustedes escriben, todo lo leemos, todo lo consideramos, cuando podemos les contestamos, si no, pues no siempre se puede. Y un agradecimiento, Santiago, por la invitación. Muchas gracias, ha sido una noche deliciosa. No acabamos el tema, desde luego, pero queda para después seguir comentando sobre esto. Así es. Dentro de 15 días hablamos de este fenómeno de los creepypastas, ¿no? Sí, claro. 15 días más. Estamos puestos para esto de las creepypastas y para subsiguientes programas, los temas, seguir con este tema, tocar nuevas aristas o nuevos temas, qué sé yo, y mientras tanto, pues, estamos listos para el sábado. René, muchísimas gracias, siempre nos sorprendes con toda tu sabiduría y tu experiencia en la cuestión paranormal. Es una de las personas que más admiro realmente. Exacto. Por eso lo tengo aquí en el grupo, básicamente estoy agradecido contigo, no sé cómo pagarte todo lo que haces por el grupo de Teria. Pero él sí sabe. ¿Cómo le pagues, digo? ¿Cómo pagar? No, vamos, chiquitín. No. No, yo siempre me quedo, te digo, coincido contigo, yo, Martínez, en serio, con René, una de las personas muy preparadas, una forma de platicar muy muy sabrosa, muy rica. De hecho, es yo una cuando enciclopedia andante. Sí, yo cuando me pongo de este lado de la cabina, créeme que me transporto y soy un radioescucha más, al escucharlo. Es un agasajo escuchar hombre. Cómo no. No, pues muchas gracias, y también qué padre tener una plataforma seria con buena base de fans y pues muy profesionalmente producida, como lo es En Vivo. Y pues no nos queda más que, ya para despedirnos, desear que las cooperaciones entre Eteria y En Vivo continúen. Así es. Gracias. Adrián, muchísimas gracias. Igualmente, Santiago, encantado de estar aquí esta noche con todos ustedes. Saludos a todos los radioescuchas y pues esperen próximos proyectos juntos y muchas sorpresas por ahí. Saludos a mi esposa que me está grabando. Perfecto, saludos, gracias. Muchísimas gracias. Bueno, en nombre de mi productor Miguel Ángel Muñiz, un servidor Santiago Segovia, le doy las gracias por el favor de su atención. Muchísimas, muchísimas gracias. Solamente me resta desearle que tenga usted dulces sueños. El cubil de la secta. Anime, manga, videojuegos, gamers, juegos de rol y más. Desde México para el mundo. Saltillo, Coahuila, México. Escúchanos a partir de las 9 de la noche por esta estación. El cubil de la secta. Hasta la próxima.